En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una tradición ha provocado que estemos en un momento muy malo de la pandemia. Lo bueno es que lo tenemos muy identificado. Lo malo es que se podría haber evitado. No tiene nada que ver con una creencia, sino con tradiciones. La tradición de la Navidad nos ha devuelto a momentos muy difíciles. Como digo, lo bueno, si se puede decir algo bueno, es que está identificado y que el incremento se ha producido como consecuencia de actividades en muy pocos días. Esperemos que la bajada sea igual de rápida. Nochebuena, Nochevieja y Reyes han traído como regalo que el efecto de las vacunas se retrase un poco, aunque la ciencia y las vacunas serán el fin de la pandemia. Se está hablando mucho estos días del confinamiento domiciliario. No seré yo quien diga que sí o que no, pero sí sé que si se toma la decisión de volver atrás, se puede provocar una sensación de desánimo muy grande. El hecho de que se confundan los datos muertos notificados hoy con los muertos que sucedieron hoy no nos hace ver la realidad. Una realidad que dice que entre marzo y mayo del año pasado, del 2020, hubo 900 muertos diarios y que ahora hay entre 100 y 200. Creo que esto es importante verlo. A veces la realidad es un estado de ánimo y aunque es una barbaridad en las cifras en las que estamos, los datos dicen que nuestro esfuerzo entonces sí sirvió. Aquí comenzamos. Esto es en La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio, Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta. Comenzamos, arrancamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mitos, leyendas, medias, verdades. En la historia hablamos sobre la realidad y ficción del pasado, de nuestro pasado, del pasado en general. Y lo hacemos con un periodista que está escribiendo reportajes maravillosos sobre este asunto. Y por supuesto tenemos en materia de reservados. Vamos a conoceros, vamos a dar a conocer una historia fantástica, espectacular, de un agente doble. Era americano por un lado, George, y Georgiev ruso por otro. También vamos a tener esta noche en el Círculo Secreto a Josep Guijarro hablándonos de mitos y leyendas, de objetos de poder, de supersticiones en el mundo mesopotámico. Y también vamos a tener Eureka, la felicidad y el flujo. No tiene nada que ver con lo que hemos pensado todos. Nos lo va a contar Mado Martínez en Eureka. Y encuentros con lo desconocido, vamos a conocer algunos casos más sobre abducciones, un caso real. El investigador de este caso va a estar con nosotros, como también está el investigador de un caso que está ocurriendo ahora mismo, del 2016 al 2020, un fenómeno extraño en una casa, en un domicilio en Sevilla. Y también Carabé sobre el origen de los problemas de la luz, un origen que nos sitúa en hace 20 años. Hoy contamos cómo la luz pasó entonces de ser un producto que daba energía a un producto financiero más. Y atención, que hoy no tenemos sección de cine. José Manuel Esquivano no está con nosotros, pero os recordamos que se han entregado ya los premios, los primeros del año, los Forqué, Las Niñas, la película Las Niñas, que es el número uno en nuestro Super 10 desde hace muchos meses, ha sido la gran triunfadora y por primera vez en mucho tiempo existe una categoría, se premian también a las series. La serie Antidisturbios ha sido la gran ganadora. Recordamos OndaCero.es, la página web OndaCero.es, nuestro correo electrónico rosa.vientos@OndaCero.es y nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, y ahora mismo con algo muy importante que nos tiene que contar en la codirección Silvia Casasola. porque nos va a dar los primeros datos para identificar al personaje oculto de esta noche, pero antes nos va a contar otra cosa. Silvia, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, que estoy contenta de retornar a los estudios de Onda Cero, porque Filomena, que es mucha Filomena, nos lo impidió el fin de semana pasado. Pero bueno, ya estamos aquí. Están experimentando cómo conseguir hacer glaciares en una ciudad. Sí, los iglús muy bonitos quedan preciosos. Hemos visto que cuando no se pisa es una maravilla. La diferencia entre el sábado pasado y este es que no cae nieve, pero la nieve abajo la hay igual casi, ¿eh? Sí, ¿no? Y lo que te comentaba, que cuando no se toca está monísima, preciosa, blanca, impoluta, o sea, que te da una imagen bucólica, pero luego ya cuando se va derritiendo, se va mezclando, pues damos fe de lo que nos decía nuestro compañero Agustín Alcalá, cuando comentaba que después empieza todo a mezclarse y se pone todo muy oscuro, muy oscuro. Sí. Pero bueno, no pensemos en negativo. Y yo ya os adelantaba el sábado pasado que estaba muy contenta porque los Reyes Magos me habían dejado una noticia estupenda, y era que activábamos de nuevo el Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Y además es que este año estamos de celebración. Es la 10ª edición, con lo cual, imagínate, se junta que por fin lo retomamos tras un año de parón por culpa del coronavirus. Estamos con nuestra 10ª edición y luego nuestros patrocinadores han hecho un esfuerzo grande porque ellos apoyan la cultura por encima de todas las cosas, y tanto el Ayuntamiento de Crevillén como la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís pues han cogido y han aumentado un poquito más ese premio, y así que el ganador que se alce este año y su obra sea elegida entre los muchos manuscritos que vayamos recibiendo, pues recibirá 3.000 euros en concepto de adelanto de derechos de autor. La publicará esta obra la editorial Odeón, que os recuerdo que nuestra queridísima Mado Martínez pues está coordinando toda esa editorial, y para que todo salga perfecto. Y luego pues también tendremos en esta ocasión otra novedad, y es que en vez de la placa habitual pues se va a dar una figura conmemorativa muy especial, que también pues estamos de estreno, con lo cual imagínate qué cantidad de noticias, todo estreno, todo novedades. Y ojalá cuando lleguen las fechas de fallo y de entrega del premio pues podremos hacerlo todo presencial. Pero fechas muy importantes que quiero que se apunten ya todos nuestros oyentes y todos los autores que quieran participar en este certamen literario. La entrega de manuscritos se empieza a recibir el 15 de febrero de este mismo año. 15 de febrero de 2021. Se envían los manuscritos al apartado número 8 del 28290 de Las Matas de Madrid. Pero están todas las bases publicadas en el Facebook de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, y ahí tenéis todos los detalles de cómo tenéis que presentar todo, y así para no coger y estar dando todo tipo de datos ahora mismo. Y la fecha última de recepción de manuscritos será el 11 de junio, o sea que de febrero a junio yo creo que hay bastante tiempo para recibir todos esos manuscritos, que estamos deseando ver todas vuestras obras, deseando de ver quién se alza este año con el premio, porque las anteriores ediciones desde luego han sido estupendas y cada vez pues nos sorprendéis más. ¿Y por qué? Pues porque la historia siempre hay que estar revisándola, hay que estar investigando, y prueba de ello es el invitado que vamos a tener dentro de unos minutos. Pero ya vamos a ir con las pistas, porque creo que es muy importante. Bueno, esta noche nuestro protagonista no es real, es de ficción, pero no por ello es menos enriquecedor. El ilustrador que lo creó además lo acompaña de un mundo lleno de personajes muy singulares que transmitían sus peculiaridades dispares, enganchando al lector en las múltiples aventuras de las que eran protagonistas, pero también por un motivo u otro pues se iban metiendo en problemas. Y la primera pista que os damos para que intentéis adivinar quién puede ser es: ¿de quién estamos hablando si su debut fue por entregas en un diario nacional? Las opciones que os damos es Mafalda, Tintín o Lucky Luke. Seguir la pista a los Dalton en este terreno no es cosa fácil. Y tanto, sobre todo si el que lleva el peso soy yo. Pero lo he conseguido. Gracias al famoso instinto del cowboy. Os recordamos, los personajes os damos como opción son Mafalda, Tintín o Lucky Luke. Cualquiera de ellos puede ser, así que elegir vuestra opción y escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o coger y participar en Twitter con almohadilla rosavientos. Y todos los que acertéis, uno de vosotros tendréis un recuerdo del programa, así que buena suerte. Un programa que escucha, y nos vamos a acordar ahora mismo de ella, que escucha desde Texas en Estados Unidos, una de nuestros oyentes, Erci, que nos comunica y que nos informa con Almohadilla Rosavientos en Twitter, que el pasado lunes su padre falleció víctima del COVID-19. Bueno, pues nuestro ánimo, nuestra condolencia, nuestro recuerdo a ella, y por supuesto el programa de esta noche de La Rosa de los Vientos está dedicada a su memoria y a la de su padre. Muchas gracias por estar ahí, gracias por haber compartido tantas cosas con nosotros en este planeta, en la Tierra, que la Tierra te sea leve. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Frase muy repetida. La historia corre el riesgo de repetirse. Pero es que a veces en la historia no ha pasado como creemos que pasó. Nos encanta este periodista y escritor que tenemos esta noche con nosotros. Escribe unos reportajes sobre historias fantásticos en el diario ABC. Está con nosotros, ha estado ya en alguna ocasión, César Cervera. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas Hola, gracias. Buenas noches. César, en muchas ocasiones decimos eso de que se corre el riesgo de repetir la historia. A veces la historia sucedió de otra forma. ¿Qué es la historia? ¿Lo que creemos que pasó o lo que pasó en realidad? Sí, sobre todo yo creo que hoy en día, bueno, vivimos tiempos de mucha inmediatez, de respuestas rápidas, de respuestas sencillas. Se quiere todo resumir en un tuit, ¿no? Y entonces es hoy en día cuando más calan los mitos y cuando nos resultan más sencillos. No queremos saber historia, queremos saber leyendas, mitos en muchos casos, ¿no? La historia siempre es mucho más compleja y al final está llena de matices, de recovecos, y sin embargo los mitos son cosas muy sencillas, suelen estar untadas de ficción, untadas de explicaciones muy sencillas, y entonces al lector le atraen, ¿no? Pero al final, bueno, lo que la labor del historiador es pues librarse de estos mitos y ir caminando por un territorio que está minado de mitos realmente, ¿no? En estos días, en estas últimas semanas, hemos visto mucho imágenes de lo que ha sucedido en el Capitolio, en la sede de la democracia norteamericana, pero es que los asesinatos, las guerras, las revueltas en Estados Unidos en relación con la democracia en Estados Unidos no son cosa nueva. Pues sí, yo creo que además lo que ha sucedido en el Capitolio nos ha recordado nos ha desarmado uno de los grandes mitos sobre la historia de Estados Unidos, este mito de que es la democracia que ha ido floreciendo, una historia donde todos nos imaginamos estas zonas residenciales idílicas donde se vive de forma maravillosa. Realmente Estados Unidos es un país con unas tensiones raciales, unas tensiones religiosas brutales desde prácticamente su fundación. No se dice siempre que, bueno, que en Estados Unidos no hay golpes de Estado, ¿no? Es un país que se ha librado de los golpes de Estado, que realmente golpes de Estado ha habido en todo tipo de democracias, en países, en Francia, en Inglaterra, en España, y sin embargo no ha habido golpes de Estado en muchos casos porque, bueno, cuando grupos de poder hostiles o enemigos del presidente muchas veces querían tomar el poder, bueno, en vez de dar un golpe de Estado, pues se cargaron al presidente, ¿no? Pues sabemos que en Estados Unidos han muerto 8 presidentes ejerciendo el cargo, 4 de ellos asesinados, ¿no? Realmente Estados Unidos se cimenta sobre una montaña de cadáveres, digámoslo así claramente, como el imperio que es, el gran imperio que es, un país que ha traído grandes cosas, pero que por supuesto, bueno, pues se sustenta sobre una gran tensión y una gran violencia. ¿Se puede pensar, a raíz de esto que ha pasado, que existe un confrontamiento civil en Estados Unidos, que hay gente que está muy polarizada, muy enfrentada? Sin embargo, eso ha ocurrido siempre en este país, en Estados Unidos. 300 millones de habitantes, unos miran para un lado, otros miran para otro. Sí, yo creo que además es un país donde unos tiran hacia el este, otros tiran hacia el oeste, unos tiran hacia el norte, otros tiran hacia el sur, y en medio pues están las tensiones, está la tela tensionada en todo momento, ¿no? Y además es un país donde las sucesivas oleadas de inmigración, pues han ido uniendo a la tensión ya existente, ¿no? Pues la llegada de irlandeses, de italianos, de polacos, de alemanes, bueno, pues ha añadido más fuego, y hoy en día, bueno, lo que estamos viendo también es un poco la tensión derivada de la llegada de una nueva oleada de inmigración diferente a lo que conocían ellos, que es una oleada hispánica, una oleada católica, que bueno, también está agitando mucho lo que es la tensionada sociedad estadounidense. Y en España también tenemos nuestros particulares asaltos, porque en esta ocasión es el Congreso de los Diputados, ¿no?, que también ha tenido que vivir varios altercados a lo largo de la historia. Sí, yo creo que el caso más conocido del Congreso de los Diputados, por supuesto, que es el 23F, bueno, esta entrada ya no de un hombre con cuernos de búfalo, ¿no?, como en Estados Unidos, no, sino un hombre en esta ocasión era un tricornio. En Estados Unidos, en el Capitolio, fue un bicornio. Y mucho bigote, César. Sí, eso sí, que eso está compartido. El bigote y la barba está compartida a ambos lados del océano. Sí. Realmente nos resulta, yo creo que muy familiar esta entrada, ¿no? A los españoles nos resulta muy familiar por el recuerdo que tenemos de 23F, pero bueno, también es muy conocida la entrada de Pavía en el Congreso, que bueno, siempre se supone, el mito dice, la leyenda dice, que entró realizando una serie de disparos y montado a caballo. Parece ser que es cierto lo del caballo. Él entra en el Congreso para terminar con la Primera República, que ya está moribunda. Es cierto que no lo hace a caballo, pero sí que lo hace con varios disparos, y los congresistas, los diputados, bueno, pues salen cabizbajos diciendo, bueno, hasta aquí ha llegado la Primera República, no podemos ir más lejos. También es muy conocido durante el periodo de Isabel II, una de las revoluciones que sufrió Isabel II hasta ya sufrir la definitiva, la que le echó del trono. Bueno, se produjo una revolución donde, bueno, pues se llegó a vivir una situación donde los diputados progresistas se atrincheraron en el Congreso de los Diputados y, bueno, Serrano, el amante de Isabel II, bueno, llegó a bombardear el Congreso de los Diputados, y una de las cabezas de los leones, de las estatuas de la entrada, que no eran exactamente los que hay hoy en día, no es una versión muy primitiva, digamos, de los actuales leones, bueno, pues una de las cabezas de estos leones, bueno, pues saltó en mil añicos. La verdad es que si se mira al pasado, si se mira a nuestra historia, los últimos 500, 600 años, siempre ha existido, cada momento tiene la suya, pero siempre ha existido sobre nuestro país una leyenda negra. Sí, hay una leyenda negra, un proceso de formación de nuestro pasado, que ha hecho que en muchos casos, bueno, yo lo digo en un artículo muy reciente en ABC, digo, no solamente ha hecho que no conozcamos nuestros méritos y nuestras victorias, sino que muchas veces no conocemos ni siquiera nuestros desméritos y nuestras derrotas. Es que al final nos ha cambiado la brújula. Yo siempre comento que la gran derrota que nos cuenta la leyenda negra sobre España, siempre se nos dice que es la Armada Invencible. En verdad, la Armada Invencible es un hecho menor, porque es un hecho además que no tiene que ver con lo militar, sino con lo meteorológico, con la lucha contra los elementos, ¿no?, lo que la famosa frase de Felipe II, y sin embargo hay un montón de derrotas, sobre todo en el territorio del Mediterráneo, en las aguas mediterráneas, un montón de derrotas que no son desconocidas, que no suenan a chinos, y al final yo creo que el problema de la leyenda negra es que nos ha descolocado totalmente de nuestros ejes históricos, y no conocemos nuestra historia, no conocemos ni nuestras propias derrotas, no conocemos la gran derrota que hubo en el desastre de los Gelbes en 1560, ya en el reinado de Felipe II, donde sufrieron los españoles 10.000 bajas y se perdió una flota completa frente a los otomanos. Entonces yo creo que hay que reconquistar nuestra historia, que no la ha usurpado la propia leyenda negra, para bien y para mal también. Esa leyenda negra, entre otros personajes víctimas de esa leyenda, está la figura del superhéroe español por excelencia, el Zorro. Sí. Bueno, el caso del Zorro es muy curioso. Yo siempre digo que en el caso de los mitos, al final, un mito, la construcción de un mito tiene mucho que ver, es una especie de alianza con el diablo, ¿no? Como un pacto con el diablo. Tú al diablo le dices, mira, yo quiero sobrevivir a lo largo de los tiempos, y a cambio quiero, bueno, pues, o sea, yo quiero sobrevivir a lo largo de los tiempos, y a cambio lo que te tengo que entregar es la veracidad histórica, te tengo que entregar la verdad. Entonces, muchas veces los mitos consiguen sobrevivir a lo largo de los tiempos, basándose en una idea original que sí que es histórica, que sí que es real, como es el caso del Zorro, del hecho de todos estos justicieros mexicanos que no luchaban contra España, sino que luchaban contra la invasión americana, contra la entrada de los americanos en territorios que habían sido tradicionalmente mexicanos y españoles. Y bueno, lo que es una inspiración en su momento, bueno, se va transformando en un mito, y los americanos, los novelistas, los directores de cine americanos, pues acaban distorsionando ese mito que se acaba convirtiendo. La idea de los justicieros es puramente mexicana, está en el propio ADN de México. Y luego también, hablando que dices que un poco que se argumentan las series, las películas, hay otra historia que trae mucha cola, que es el tema de la supuesta reina de origen negro, la reina inglesa, que actualmente hay una serie que ha triunfado mucho, que son los Bridgerton, y bueno, pues ahí se mezcla, ¿no? Es un poco ficción, ¿no? Los duques, los nobles, que son negros y son blancos, pero ¿qué hay de cierto de este posible origen de pues esos rasgos africanos de esta reina inglesa? Bueno, siempre se ha barajado por las facciones muy particulares que tuvo la regente Carlota, ¿no? Que fue en un periodo muy de principios del siglo XIX, siempre se ha barajado que tenía unas facciones como muy exageradas, y siempre, bueno, pues ha sido motivo. En su momento no se hizo referencia, hasta el momento en el que ella vivió, nadie reparó, ni el primer ministro que había en ese momento, ni ninguno de sus ministros reparó en que ella pudiera tener orígenes africanos, no, nadie se le pasó por la cabeza. Sin embargo, como que sí que se reflejó el hecho de que tenía unas facciones exageradas, extrañas, que no pertenecían, no sabía nadie ubicarlas muy bien en ninguna casa real, porque ya sabéis, por ejemplo, en el caso de los Habsburgo tienen unas facciones muy exageradas, pero todo el mundo sabe de dónde vienen los Habsburgo, ¿no? Este labio hacia afuera, esta mandíbula desproporcionada, pero en el caso de ella no sabía muy bien de dónde venían estas facciones, y al cabo de los siglos surgió, sobre todo en el siglo XX, ha surgido una teoría, a finales del siglo XX ha surgido una teoría de que ella posiblemente tenía rasgos africanos. La serie toma ciertas licencias, bueno, toma absolutas licencias, para presentarla como un personaje totalmente, como una persona totalmente de raza negra. Sin embargo, en cualquier caso, si fuera cierta esta teoría, que bueno, pues es muy complicada de demostrar, porque lo que viene a decir esta teoría es que ella tenía un antepasado que había sido un amante africano de un rey portugués, y este rey portugués tuvo un hijo bastardo, y bueno, siguiendo el árbol genealógico te vas 15 generaciones atrás, bueno, pues hay un vínculo muy muy delgado para poder encontrarle orígenes africanos, pero sin embargo que tenga orígenes africanos no significa que tenga facciones negras ni de raza negra, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que sobre todo este norte de África más bien sería de un territorio de lo que hoy se ubica Marruecos, se ubica Argelia, y también hay que tener en cuenta que era un personaje, era una esta antepasada muy remota de Carlota. Bueno, pues era cristiana, era hija de un cristiano, de un hombre bautizado cristiano, un caudillo del territorio, lo que podríamos conocer como un mozárabe, ¿no? Un cristiano que vivía entre musulmanes, un cristiano ibérico que vivía entre musulmanes. Uno de tus reportajes se titula así: Los mitos de la nada tenebrosa Edad Media en España. ¿No fue tenebrosa, no fue oscura, no fue una edad negra? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, pues siempre todos los periodos históricos lo que han hecho es, para elogiarse su propio periodo histórico, su propio tiempo, los méritos de su propio tiempo, pues lo que suele hacer es echar tierra contra el pasado, ¿no? Decir, bueno, nosotros somos maravillosos y hemos convertido lo que era oscuridad en luz, ¿no? Y entonces, a partir del Renacimiento y luego en la Ilustración, pues se convierte toda la Edad Media, se coge todo este bloque de 1000 años, donde pasa absolutamente de todo, donde hay luces, hay sombras, hay de todo, y se convierte todo en un territorio tenebroso, un periodo en el cual por fin ha superado a la humanidad, y bueno, ya hemos llegado al Renacimiento, ya ha vuelto la luz. Realmente sabemos, para empezar, sabemos que el Renacimiento y la Ilustración no fueron periodos idílicos, precisamente, ¿no? A partir del Renacimiento empiezan unas guerras religiosas que incendian Europa, pero es que aparte de que no, en general la historia humana no es idílica ni es pacífica en ningún momento, en el caso de la Edad Media, bueno, pues es que para empezar hay que ver que hay bloques completamente diferentes, no tiene nada que ver, sobre todo, y además a nivel de territorios, no tiene nada que ver el territorio bizantino, el esplendor que se vive en Constantinopla con el momento que se pueda vivir en la Baja Edad Media o en la Alta Edad Media en los territorios de germánicos. Es que realmente hay una gran variedad, ahí está. La Edad Media es un periodo inabarcable y con un montón de matices y recovecos y con periodos bastante esplendorosos para muchas civilizaciones. También hay que tener en cuenta, bueno, se viene abajo un imperio tan importante como es el Imperio Romano, un imperio que está sujetando muchos estados, que está sujetando muchas fronteras, está sujetando muchas cuestiones. Y bueno, gracias al esfuerzo de, por ejemplo, el esfuerzo de muchos monjes cristianos, se consigue salvar la cultura clásica, ¿no? Entonces también es un periodo donde tenemos a verdaderos héroes de la cultura, ¿no? Verdaderos monjes que están salvando, están protegiendo la cultura de algo del propio olvido, ¿no? Entonces, una de las medias está llena de matices. Una de las fechas que se dice como el principio del fin, un antes y un después en la historia de España, un antes esplendoroso, imperial, un después un poco más complicado, es en 1898 cuando España pierde Cuba, Filipinas, el desastre del 98. Sin embargo, tú hablas en un reportaje del falso desastre del 98. ¿Por qué? Sí, yo creo que sobre todo es que es lo que digo, ¿no? Los mitos al final son atajos para encontrar explicaciones muy sencillas. Entonces, si hablamos del 98 como un gran desastre, bueno, pues es muy sencillo de comprender, ¿no? Todo el mundo piensa, bueno, es que teníamos un imperio que era fantástico y de repente se vino abajo, ¿no? Bueno, ni el imperio a esas alturas era fabuloso, ni se vino de golpe abajo, ¿no? Entonces, lo que pasó básicamente es que, bueno, había una serie de colonias muy caras de proteger, lo que era un lujo, un auténtico lujo, para un país que no tenía un presupuesto militar como para poder sostener estas, ni proteger estas colonias. Y entonces lo que nos encontramos es que después del famoso desastre, de la gran catástrofe del 98, lo que nos encontramos es que España despega a muchos niveles, a nivel industrial, a nivel económico, a nivel político, no se vive ningún tipo de turbulencias. La regencia de María Cristina sigue adelante sin ningún problema, no se producen revoluciones, no se producen levantamientos. Fíjate que veníamos de un siglo XIX lleno de levantamientos carlistas y de pronunciamientos. Bueno, pues precisamente después del 98 no se pronuncian, no hay un momento, no hay esas tensiones. Por eso digo que esa idea es falsa, incluso es falsa la propia idea de que los intelectuales, la famosa generación del 98, bueno, pues se vino abajo, se deprimió porque había notado que España, bueno, pues había entrado en su momento más oscuro. No, todo lo contrario, los intelectuales ya venían deprimidos de antes. Ellos no, en sus propios textos no hablan en ningún momento de Cuba, no les interesa Cuba ni Filipinas. Ellos están metidos en su depresión de final de milenio, que es algo que no solamente se vivió en España, también en Italia, en Francia. Bueno, es un periodo donde, bueno, hay cierta sensación de pesimismo, sobre todo en los territorios del sur, en los territorios latinos, en los territorios católicos, pues hay una sensación de, el norte, la zona protestante, la zona anglosajona y germánica, nos ha superado, están venciéndonos en todos los campos, ¿no? Que es algo que, bueno, pertenece a ese momento histórico. Luego, más adelante, bueno, van a cambiar las balanzas de poder, como llevan cambiando durante todos los siglos. Y entonces, bueno, pues realmente pues los intelectuales estaban deprimidos por otras cosas. Luego se han hecho aquí conexiones que son conexiones a posteriori. Y tú lo cubras, hablando un poco con lo del desastre de 1898, que a lo mejor no hubiese tenido que acabar todo así si el general Prim no hubiese sido asesinado, que hubiese tenido una evolución de España totalmente diferente, ¿no? Sí, para empezar, en el caso de Cuba es clarísimo porque Prim tenía pensado, él en su cabeza, entre sus planes, estaba el de negociar una salida pactada de Cuba, ¿no? Que España dejara de tener a Cuba como una colonia, lo tuviera como un estado asociado, como un estado aliado o hermano, y bueno, y eso pudiera ayudarle además a mejorar su relación con Estados Unidos. Prim es un hombre que estuvo en la guerra de secesión americana, él conocía el potencial del ejército de Estados Unidos y sabía que podía ser imparable en el futuro. En cuanto se desataran de estas guerras internas que tenían, pues podía ser un rival muy peligroso. La muerte de Prim, lo primero que interrumpe son estos planes de buena relación con Estados Unidos y de liberar, digamos, Cuba y Filipinas. La cuestión es que al final la muerte de Prim se ha mitificado también mucho, ¿no? Porque hemos querido ver como la pérdida de esa gran oportunidad, oportunidad de hacer una España progresista, una España diferente, y al final, como todos los mitos, pues eso, está lleno de matices. Para empezar, Prim no es tan progresista como se le quiere ver, ¿no? Una vez que se muere un personaje, sobre todo si se muere en circunstancias trágicas, pues ocurre que al final se le mitifica automáticamente, ¿no? Todo es bueno en torno a este personaje. En el momento en el que muere, todo es bueno, ¿no? Le pasa lo mismo al caso del presidente Kennedy en Estados Unidos. Todo, bueno, pues hace un borrón, ya se olvida toda su biografía, todas las partes oscuras de su biografía, y todo es positivo. Prim tiene un perfil bastante oscuro en muchos sentidos, Y por otro lado hay que tener en cuenta que Prim por sí mismo no podía sostener la monarquía de Amadeo I. Amadeo I, si tenía que depender de Prim, no ya de que muriera o no muriera, sino que cayera políticamente o no cayera políticamente, bueno, pues realmente Amadeo I era un hombre muy débil, tenía una monarquía muy débil en todos los sentidos. ¿Y qué pasó con Gonzalo Fernández de Córdoba? Que es como uno de nuestros grandes héroes y durante un tiempo estuvo muy, muy olvidado y prácticamente sus restos no se saben bien dónde están, ¿no? Con el gran capitán a mí me pasa un poco como los tercios de Flandes, ¿no? Se habla mucho de ellos, se ha hablado durante mucho tiempo de ellos, se nos llena la boca de ellos, los fabulosos tercios de Flandes, el fabuloso gran capitán, pero realmente se habla mucho, se nos llena la boca del personaje, y sin embargo son personajes que es que no los hemos conocido. No los hemos conocido porque no se han explicado bien, no sabemos cómo son estos personajes. Nos hemos quedado en el mito, nos hemos quedado en la leyenda, en el cuento. En el cuento, que es muy bonito, es muy hermoso, tiene mucha capacidad de trascender a algo de los siglos, pero no se la ha conocido. Y creo que en el caso de Gonzalo Fernández de Córdoba, bueno, pues ha faltado realmente estudios que expliquen quién es este personaje, y además durante varios siglos lo que ha ocurrido directamente es el total olvido a nivel de memoria, a nivel de monumentos. El gran capitán es un personaje que se ha empezado a redescubrir, a finales del siglo XIX, y que todavía hoy en día pues sigue siendo un personaje un poco de cartón piedra. Falta abordar quién es este ser humano que hay detrás de la estatua. ¿Y quién era el Cid? Pues es la gran pregunta, ¿no? Porque tantos sé que dicen que son herederos del Cid. Bueno, el Cid cuando defendió España no existía España, entre otras cosas. Ocurre lo mismo que con el gran capitán. Se mezcla la ficción con la realidad y al final la ficción siempre tiene una capacidad de trascender a lo largo de los siglos que es imposible de competir, ¿no? Yo siempre digo que la ficción es imbatible. Y creo que en el Cid Campeador pues hay un personaje de ficción, luego hay un personaje de realidad y luego hay un personaje directamente de literatura, porque bueno, que él es el protagonista de una obra literaria que es fundamental para la lengua castellana. Entonces es complicadísimo separar estos tres personajes. Lo que al final nos queda es un hombre que, bueno, que sobre todo ha sido usado políticamente, una figura histórica que ha sido usada por diferentes facciones políticas. Curiosamente, hoy en día yo creo que todos tenemos esta imagen de que el Cid Campeador es un personaje de las fuerzas conservadoras, de las fuerzas de derechas, como un estandarte de la derecha, y sin embargo durante mucho tiempo ha sido todo lo contrario. Durante mucho tiempo el Cid era un personaje, era un estandarte del progresismo, ¿no? Porque él era un personaje como está un poco independiente del rey, ¿no? Entonces los republicanos veían en él una figura, un reflejo de que los castellanos pues que eran duros, que no se iban a arrodillar frente a un rey tan fácilmente. Y por otro lado, bueno, pues que en general el Cid, pues esta relación que tiene con él tan poética con España, bueno, pues se la ha visto. Él realmente es un personaje que puede ser moldeado en cualquier sentido. Se le puede convertir, si mañana quiere la ideología comunista, convertirle en un ídolo marxista, lo puede conseguir. Perfectamente. César Cervera, periodista, investigador, escritor, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir las investigaciones que has efectuado sobre el mundo del pasado, sobre la historia, que la historia a veces no es lo que creemos, es lo que pensamos que sucedió, y lo que pensamos que sucedió no siempre es lo que sucedió. César, mil gracias. Un abrazo. Mil gracias a vosotros, un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Tiempo de espías, tiempo de agentes. Secretos, claro. Aquí en La Rosa de los Vientos, en Materia Reservada, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Bruno, Silvia. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Hola, Doc. Un personaje, el de esta noche, que podemos decir que para algunos era George y para otros Georgiev, ¿no? Más o menos. Más o menos, era pues sí, exactamente así, ¿no? Unos le llamaban Diamante y otros le llamaban George Blake, ¿no? Los rusos le llamaban Diamante. Es un personaje que traemos porque murió. El 27 de diciembre falleció en Moscú, ¿no? y falleció en Moscú porque era, en realidad era su patria, ¿no? Y al morir se contó, los cronistas, sobre todo desde Moscú, contaron una historia, y yo creo que hay que aclarar esa historia, una historia de alguien que dudosamente fue un agente doble y que dudosamente fue un seguidor de los principios marxistas, como nuestro querido Philby o como a algunos otros, ¿no? Fijaros que George Blakey es muy importante para entender la historia que vamos a contar. Es una historia espeluznante la de hoy, ¿no? Cuando nace en Rotterdam, en Holanda, su madre es holandesa, su padre es judío de origen egipcio y nacionalizado inglés. Es decir, es una persona que viene de muchas tierras, que viene de muchas patrias, ¿no? Realmente lo que conoce son los Países Bajos y bueno, tiene la suerte de convertirse en cosmopolita porque tiene una tía rica que le lleva por Egipto y todas estas cosas, pero tiene la mala suerte de que en 1939, cuando regresa a Rotterdam con su madre, bueno, pues que surge la invasión de Alemania y que es internado en un campo de concentración. Él tiene la suerte ahí de escaparse y se convierte en un antinazi, se une a la resistencia, ¿no? Y empieza a colaborar con la resistencia en misiones de espionaje, ¿no? Es decir, llevando correos de un lugar a otro, ¿no? En 1942 su madre y su hermana huyen, consiguen asentarse en Inglaterra y le dicen, oye, vente con nosotras para acá, ¿no? Bueno, el problema es que para ir desde Holanda hasta Gran Bretaña tenían que ir hasta España y desde España pues coger algún barco o coger algún avión. Y tuvo la mala suerte de que en España le detuvo la Guardia Civil. Le detuvo la Guardia Civil, le encerró en un campo de prisioneros y ahí estuvo casi un año hasta poder llegar a Inglaterra. Momento en el cual empieza su carrera de espía. Este agente doble, este espía, también tuvo espía de unos, de otros, pero también tuvo un pasado español. Sí, sí, sí. En una cárcel, pero tuvo. En una cárcel, claro. Él huía de los nazis, básicamente con ese deseo de llegar a Inglaterra. Y claro, cuando llegó a España, pues como otros muchos que huían de los nazis, que no se sabían bien quiénes eran, pues le detuvieron y le metieron en... El que tenía mucha ascendencia con el poder de entonces en nuestro país también, Sí. Sí, bastante, por desgracia. Fijaros que salió gracias a que los ingleses intercedieron por él, ¿no? Y entonces, bueno, pues pudo salir y pudo llegar a Inglaterra. Y en Inglaterra, pues el tío, que era un antinazi, o su padre era judío, bueno, pues se alistó en la Navy inglesa y bueno, y allí, como hablaba holandés y alemán, le enviaron al Departamento de Operaciones Especiales del Servicio de Espionaje. Y ahí se pasó lo que restó de guerra preparando a gente, a los soldados, especialmente holandeses, que eran lanzados detrás de las líneas alemanas, y bueno, ahí hizo la guerra parcialmente tranquilo. Y al acabar la guerra, bueno, pues se alistó al MI6, que le cogió y le dio una cierta preparación y le mandó como primer destino a Corea. Esto que pasa en Corea es algo que no ha aparecido mencionado en ninguna de las crónicas ni en ninguna de las historias que se ha contado de George Blake. Y es trascendental. Porque cuando él llega a Corea, bueno, pues él llega para montar una red de espías del servicio secreto inglés, ¿no? Y él tenía muchas ilusiones, él le gustaba vivir bien, pero tiene un problema. Y es que el 24 de junio de 1950, el Vietcong tomó Seúl y cogió presos a todos los diplomáticos ingleses y los llevaron a Pyongyang y les metieron en un campo. Yo le denominaría un campo de torturas, porque ahí lo que hacían era humillarles, golpearles, torturarles, les torturaban con la comida, les torturaban físicamente, les hacían andar y andar hasta reventarles, les sometían a todo el maltrato que os podéis imaginar. Pero al mismo tiempo les intentaban... adoctrinar. No sé si... eso es, adoctrinar, iba a decir lavar el cerebro, adoctrinar. De tal forma que les decían, ¿queréis acabar con esta tortura? Es muy simple. Manifestar públicamente que pasáis de vuestro país, en este caso de Inglaterra, manifestarlo públicamente y entonces se acabó la tortura, ¿no? Bueno, oficialmente había coreanos y había rusos, es decir, adoctrinándoles, machacándoles y haciéndolos. Bueno, en marzo de 1953 consiguieron liberarles, volvieron a Inglaterra, Blake y sus demás compañeros fueron sometidos a un largo interrogatorio para saber lo que había pasado, para todas estas cosas, y luego de esos interrogatorios le dijeron que se fuera a casa y que escribiera un relato de lo que pasó. Luego el servicio secreto de contraespionaje y miraron todos los relatos y dijeron, bueno, pues nada, no ha pasado nada, y consideraron que podía volver a la vida civil, ¿no? Y luego... Lo que nadie descubrió, Bruno, fue lo que realmente pasó ahí. Al menos no lo descubrieron en ese momento, ¿no? Que fue que a mitad de esos 3 años que pasó encerrados, se derrumbó. Él se presentó ante el jefe del campo, ante un ruso, y le dijo que quería cambiar de bando. Pobre hombre, si ya llevaba 3 campos de concentración, pobrecito. Ya, imagínate lo que llevaba. En España, la cárcel. En Holanda también le cogen y luego resulta que claro. Se va a Corea y otra vez. Eso que tú has dicho es la esencia de la historia. Porque él decide cambiar. Y mucho tiempo después explicó que es que había visto, había afectado mucho los bombardeos que habían hecho Estados Unidos sobre mujeres, niños y los ingleses y tal, y que le dio vergüenza, ¿no? Y que sintió que estaba en un lado equivocado y que creía que el sistema comunista era el que podría poner fin a esa guerra. Yo creo, y muchos, que lo que sufrió fue el síndrome de Estocolmo, ¿no? Se enamoró de la ideología de sus enemigos porque alguna forma interiormente pensó que salvaría la vida, ¿no? Te decía que luego en el año 1955 fue enviado de nuevo a Alemania, pero ya era otra cosa lo que pasaba allí, ¿no? Efectivamente. Él volvió, estuvo 2 años así sin hacer nada y tal, se casó y le mandan a Alemania, ¿no? Ahí se reactivó el espía del KGB en el cual se había convertido, ¿no? Ahí los ingleses cometieron un error inconsciente, obviamente, ¿no? Y es que le encargaron de recoger, analizar y enviar los informes de los agentes que tenían infiltrados en Alemania del Este, ¿no? En Alemania Oriental. Imaginaros, ¿no? Habían puesto al lobo a cuidar de las gallinas, ¿no? Claro. Todos esos espías, todos esos colaboradores del MI6, y según se reunía con ellos, los delataba a los rusos. Y bueno, y al final hubo decenas y decenas de muertos, ¿no? Y además en Berlín tuvo la mayor operación una de las operaciones más exitosas que alguna vez hemos comentado en La Rosa hace años, que era la llamada Operación Oro, ¿no? Y es que a la CIA se le ocurrió en la frontera física entre las dos Alemanias cavar un túnel subterráneo y donde estaban todos los cables de las comunicaciones y interceptar las comunicaciones del otro lado, las comunicaciones de los rusos, las comunicaciones importantes de los alemanes. Tuvieron 4 años haciendo ese túnel para que nadie se enterara en el otro lado. Sin embargo, ¿qué pasó? Que llegó George Blake y se enteró nada más llegar y se lo comentó a los rusos, ¿no? Y los rusos entonces, ¿qué hicieron? Dejaron que acabaran la obra y lo que utilizaron fue esas comunicaciones precisamente para intoxicar a los americanos y a los ingleses de todas las operaciones que tenían. ¿Y no sospechaban de él, Fernando, en ningún momento? Pues no, porque ellos en ningún momento hicieron nada para aquí en concreto en Alemania. Los rusos, cuando les dio la información, no hicieron nada, se limitaron a intoxicarles. Pero también es verdad que luego sí que hubo motivos para sospechar de él. Por ejemplo, estando en Alemania, él tenía un contacto que era lo que yo llamo un agente libre, ¿no? Que era de esos agentes que comerciaba con la información. Conseguía información y se la vendía a los rusos. Conseguía información y se la vendía a los ingleses. Conseguía información. Bueno, y este tipo con el que trataba del MI6 era, que se llamaba Horst Eichner, trataba con George Blake. Y entonces este llegó un momento en que se dio cuenta que trabajaba en realidad para los rusos. Pero no dijo nada, porque al final tú tienes que tener información por si acaso algún día te pasa algo. Pero es que poco tiempo después de que Blake dejara Alemania, a él le detuvieron. Le detuvieron precisamente los ingleses porque su mujer le denunció, y le denunció porque decía que trabajaba para los rusos. Lo cual era cierto también, trabajaba para todos, ¿no? Pero en realidad era un tema de celos. Estaba celoso porque le ponía los cuernos y entonces le denunció por eso. Y entonces él, para defenderse y para que no le metieran en la cárcel, contó la información que tenía y les dijo: George Blake es un traidor al servicio de los rusos. Pero claro, los que le habían interrogado dijeron: ah, este se lo está inventando. Y anotaron en el expediente de Blake esta acusación, pero no sirvió para nada. No le creyeron mucho, ¿no? Nada, en absoluto. O sea, no le creyeron que estaba con unos, con otros. Cuando cuentas de tu vida, la de este hombre, esta gente doble, dice: yo trabajo para este y para aquello, y va a decir, y le dicen los de arriba: anda ya, vete con ese cuento a otro lado. Pero él tenía y llevaba a cabo ese cuento. Era un agente doble, seguramente de libro, porque es un personaje, un agente doble, bueno, de los clásicos, de los de siempre. Sí, sí, sí, era el agente. Lo que pasa es que es verdad que cuando nosotros analizamos su historia lo vemos muy claro. Es decir, desde Alemania va a la sede para estar unos meses en la sede del MI6 y como quien no quiere la cosa se pasa por la sección por el piso donde estaban la división contrarrusa, ¿no? Y ahí cuenta Desmond Bristow, que es un espía que vivió en Marbella durante muchos años y incluso estuvo aquí, murió aquí, cuenta que de repente se le encontró intentando entrar en la contrainteligencia rusa, ¿no? Y bueno, me imagino que para identificar a los agentes que había, ¿no? Y le dijo: ¿y tú dónde vas? Y tal, ¿no? Y el otro: no, es que me han dicho que soy muy bueno. Estaba buscando el baño. Claro, bueno, pues aquí Bristow, claro, dio importancia a este controlazo, que no le dejó pasar, obviamente, tiempo después cuando se enteró que George Blake era un agente ruso. Pero una cosa así, tan simple, pues muchas veces no sospechan. Pero es que todavía, poco tiempo después, se va a Beirut y en Beirut le llega una información de que en Inglaterra van a pillar a cinco colaboradores de la KGB en la base naval de Portland. Se entera, se pone nervioso, quiere avisar a los de la KGB, lo hace muy rápidamente, no adopta las medidas de seguridad adecuadas, y un miembro del Departamento de Seguridad de la Embajada Británica allí en Beirut le ve con un agente ruso y da un informe y manda ese informe en Inglaterra. Y en Inglaterra no le dan importancia. ¿Por qué? Porque, claro, alguien que se reúne con un ruso siempre puede decir: no, es que estoy intentando captarle. Sí, sí, sí. Y tampoco hicieron ni puñetero caso a este agente. ¿Pero qué pasa? ¿No le creían capaz de poder ser un agente doble? Porque es que anda que no les están dando pistas. Es como diciendo: no, esto es imposible. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que los agentes dobles normalmente son agentes muy buenos. Porque muchas veces lo que hacen, en este caso los rusos, o al revés, los americanos... Son tan buenos que no le cree nadie, ni unos ni otros. Claro. Pero porque le pasan información, le permiten hacer detenciones y convierten su información en información de calidad. Es decir, que él daba información muy buena que le pasaban los rusos, claro, para que él gozara de un cierto prestigio. ¿Qué pasa? Pasa lo que hemos contado en muchos otros casos. Pasa que al final lo definitivo es cuando un desertor da el nombre. En este caso, fue el jefe de la sección de contraespionaje del servicio secreto polaco, Michel Goliniewski, el que decide desertar también a finales de 1960, se pone en manos de la CIA y dice que conoce a un agente que se llama en clave Diamante y que era un agente del MI6 que facilita documentos de mucho nivel al KGB y que había estado destinado en Berlín. La CIA llega rápidamente a la conclusión de que es este, de que es Blake, le pasa la información al MI6 y el MI6 llega a la misma conclusión. Le dicen que se vuelva, pero sin prisa, para no ponerle sobre aviso, y que ocurra como con Philby, que ya sabéis que huyó también desde Beirut, y llega y es encarcelado, ¿no? Encarcelado, no solamente encarcelado, sino encarcelado y condenado, ¿no? Le condenan a 40 y tantos años de cárcel y él lo reconoce todo, ¿no? Entonces entra en prisión en mayo del 61 y en 22 de octubre de 1966 se fuga de una cárcel de alta seguridad. Se fuga, eso sí se sabe, con la ayuda del IRA, porque es una cárcel donde hay presos, ¿no? De digamos, terroristas y de delincuentes peligrosos, ¿no? Aquí siempre se han planteado dos teorías sobre cómo consigue escapar, ¿no? Una es que es evidente, y es que la KGB le ayudó, y que la KGB tenía relaciones con el IRA, se harían favores. Pero la más sorprendente, la que al final yo me inclino por ella, ¿no? Y es que el MI6 permitió que se fuera. De tal forma que quizás habían llegado a un pacto de tú cumples 5 años de condena, pero a cambio luego te dejamos ir siempre y cuando nos des la información sobre todo lo que has pasado, sobre todo lo que ha sido, ¿no? Digamos, y entonces, bueno, pues se fue, ¿no? Digamos que hay un agente doble muy conocido, la figura de Garbo, que estaba Joan Puyol, español, que estaba con los alemanes enterándose de cosas de lo que estaban haciendo y que les estaba convenciendo de lo que los ingleses, el MI5 para el que trabajaba para los ingleses, había una serie de informaciones que las transmitía mal a los alemanes y creyeron cosas contrarias a lo que después pasó. Eso fue uno de los fines muy determinante en el final de la Segunda Guerra Mundial, en la derrota de Alemania. ¿En qué se parece o en qué era igual este agente doble a uno clásico que puede ser Garbo, que se me ocurre ahora? Pues mira, en que los sistemas de contraespionaje fueron una chapuza, porque los alemanes pudieron detectar, entre comillas, pero fácilmente, que Garbo no era quien decía ser. Porque Garbo les pasaba informaciones sobre todo al principio, antes de, digamos, de empezar ya a colaborar con el MI6, les pasaba informaciones que era imposible, porque Garbo no conocía la moneda y cometía barbaridades. Decía que hacía los veranos calurosos que hacían en determinadas partes de Gran Bretaña, pensando en los veranos en España, ¿no? Que hace un calor que te mueres. Allí hacía frío, ¿no? Quiero decir, que si los informes de Garbo los hubiera visto alguien del contraespionaje alemán que conociera Inglaterra, Garbo nunca habría hecho carrera. Más o menos lo mismo que pasó, como os he narrado, con George Blake, que es que había detalles que dices, no, es decir, cuando llega las denuncias sobre su comportamiento, al menos realizas una investigación, le sometes durante unos días a un seguimiento, haces algo. Contra él nunca hicieron nada. Es un personaje casi de película, porque su vida es un guión. No se ha llevado al cine, pero damos una idea, ¿eh? Porque de verdad sé que se podía hacer una película con la historia apasionante de este personaje. Sin ninguna duda. Sobre todo por algo que sí me gustaría, que para mí es un detalle muy importante, ¿no? Igual que hemos dicho que de alguna forma fue, no sé si seguidor de los principios marxistas, porque Es decir, porque en realidad él no yo creo que le lavaron el cerebro, ¿no?, con el síndrome de Estocolmo en Corea y tal. Por lo tanto, esa lealtad no fue tan cercano a los rusos, pero tampoco a los ingleses. Él dijo una frase ya cuando estaba viviendo en Rusia, que es definitiva. Dijo: para traicionar, primero tienes que pertenecer. Yo nunca pertenecí. Es decir, él no fue un traidor a Gran Bretaña, porque él nunca se sintió inglés. Por eso os he especificado al principio que él es de madre holandesa, de padre judío, de origen egipcio, que se nacionalizó inglés. Él nunca se sintió inglés. Y por lo tanto, no podemos hablar de que traicionara como los agentes dobles que hemos hablado a lo largo de tantos años aquí, que traicionan a su país con motivos o sin motivos, por dinero o por motivos ideológicos o por lo que sea, ¿no? Pero él no tenía esa sensación. Él no era una persona que dijera: amo a mi patria, he nacido en mi país, le debo todo a mi país. Él no debía nada a los ingleses. Por lo tanto, también es verdad que tampoco le costaría mucho el abandonarles. Vamos, que era un superviviente. Fernando Rueda. Más o menos, un hombre del mundo. Fernando Rueda, luego continuamos ahí contigo porque vamos a comentar algo que va a ocurrir, porque el mundo va a cambiar la semana que viene. Bueno, el mundo está cambiando siempre, pero la semana que viene un poquito más, ¿no? Sí, además de una forma muy importante, que es con la salida de Trump, ¿no? Lo contamos después de las noticias, en la información en Onda Cero, llega ya mismo, y luego continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4 de la madrugada. Hemos comenzado a la 1, también mañana comenzaremos a la 1, entre 1 y las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas cosas por delante. Esta noche en La Rosa de los Vientos vamos a tener en unos instantes Círculo Secreto. Os vamos a hablar de la cuna de la civilización, que puede ser también la cuna de la magia. También os vamos a contar el origen de los problemas actuales de la factura de la luz en la cara B. Y también os vamos a contar lo que va a pasar esta semana y cómo puede afectar a los servicios de inteligencia. Y lo que va a pasar esta semana es precisamente que hay cambio de presidente en los Estados Unidos. Bueno, esperemos. Las 2 y 7 minutos. Nos vamos a la clandestinidad. Buenos días, Fernando Rueda. Hay nuevo presidente en los Estados Unidos y habrá, entre otras cosas, el nuevo director de la CIA y los servicios de inteligencia van a cambiar. Efectivamente, la próxima semana concluye el mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos y su sustituto, Joe Biden, ya ha designado a William Burns como nuevo director de la CIA, alegando que espera que con su llegada se produzca una pacificación de la agencia. Pacificación. Estos cuatro pasados años han sido un desastre para la inteligencia en Estados Unidos, víctima de la politización, su peor enemigo. Trump ha querido utilizarles a su antojo y se ha encontrado con que no le han dejado. Todo comenzó al poco de su llegada, cuando la CIA, por cierto, al igual que el FBI, no desmintieron rotundamente, como a él le hubiera gustado, que hubiera existido una trama rusa que le facilitó la llegada a la Casa Blanca. Para colmo, durante estos años no ha hecho caso a los informes que le enviaban. Filtraciones hablan de que ni siquiera los leía, alertándole del peligro ruso. Más aún, ha presumido de su buena opinión y relación con Vladimir Putin, mientras despreciaba abiertamente a muchos de sus aliados, entre otros, los europeos. Su deseo desde el primer momento era que la CIA actuara siguiendo sus pasos, su línea política, y no que actuaran con independencia de la Casa Blanca, como siempre han hecho su trabajo. Los espías informan de lo que saben y el presidente luego hace lo que quiere en todos los países del mundo. La pésima relación ha durado hasta el último momento. Ha sido especialmente llamativo el enfrentamiento a causa del coronavirus. Un informe de la CIA, tras una ardua investigación, defendió que no fue creado por el hombre o genéticamente modificado. Poco después, Trump pasó de ellos y declaró públicamente que había sido creado por su enemigo chino. No consiguió que cambiaran de opinión, incluso ratificaron sus conclusiones. Lo peor estaba por llegar. En noviembre, en plena campaña electoral, Trump le encargó a la directora Gina Haspel que investigara los negocios del hijo de Biden para descubrir sus trapos sucios. Haspel se negó en rotundo. Su agencia no estaba para entrar en temas políticos, y menos durante unas elecciones. Por cierto, intentó encargárselo también al director del FBI, Christopher Wray, quien también se negó. Trump se enfureció contra un hombre y una mujer a los que él había nombrado y que no le hacían caso. Así que decidió cesarles. No podía permitir que le desobedecieran. Sus asesores y miembros del Partido Republicano le hicieron ver la inconveniencia de los ceses en ese momento. A pesar de ello, quiso dejar Trump claro su cabreo y excluyó a Haspel de una reunión de inteligencia celebrada en la Casa Blanca. El nuevo director de la CIA, Vance, no deberá hacer muchos esfuerzos para mejorar las relaciones entre la CIA y la Casa Blanca. Bastará que Trump se vaya para que los espías puedan volver a hacer su trabajo con cierta tranquilidad. Y también ha sido un presidente complicado, complicado para no decir nefasto, para los servicios de inteligencia y para los espías, que no han visto representado ninguno de sus intereses y ninguna de las cosas que hacían. Se han jugado la vida, pero no había presidente en los Estados Unidos que le defendiera, ¿no? Sí, claro. Es que los servicios de inteligencia tienen un trabajo, y ese trabajo es informar al gobierno, pero hacerlo objetivamente, porque informan al gobierno como representante del Estado. No pueden, no deben entrar en asuntos políticos. Es verdad que a veces entran, pero por suerte en Estados Unidos, habéis visto con lo que acabo de decir, en fin, tratar de pedir a la CIA o al FBI que investiguen a tu oponente en una carrera electoral es ya el colmo de los colmos. Fernando Rueda, desde la clandestinidad, el mundo va a cambiar, habrá nuevo presidente en los Estados Unidos y también la figura de William Burns, que se perfila como nuevo director de la CIA, una CIA que indiscutiblemente considerará y empezará una nueva etapa y una nueva era en el mundo del espionaje. Fernando Rueda, oye, una cosa solo, me voy al Festival de Aragón Negro esta semana, aunque parezca increíble, voy a viajar. Ya me ha llegado el documento para poder salir y me voy el miércoles a Calatayud y el viernes a un pueblo de Huesca que se llama Estadilla. Uy, qué bien, pero ¿no te han pedido el pasaporte de la vacuna, que están diciendo que lo van a pedir ya dentro de nada? Yo bebo mucha agua, no sé si eso sirve. Y lávate mucho las manos. Fernando Rueda, recordamos, insistimos, en dónde vas a estar, donde la gente puede conocerte y asistir a lo que Aragón, ¿no? Vas a Aragón. Eso es, vas, vamos. Jornadas negras de temas ocultos, temas enigmáticos, temas de espionaje en Aragón. El Aragón Negro, que va a ser noticia durante esta semana. Ahí está Fernando Rueda, en Calatayud y en Huesca también, ¿no? Y en Calatayud y en Estadilla, en Huesca. Y intervendrá también Mikel Lejarza. Ah, también. Así pues, que quien vaya podrá incluso preguntarle. Dar mucho calorcito, Claro, y recuerdos de la Rosa también a la gente que vaya por allí. Claro que sí, por supuesto. Fernando Rueda. Abrazos, chicos. Mil gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en las Rosas Vientos, continuamos con nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia. Ay, qué ganas tengo de bailar ya, ¿eh? Esto es tremendo. Bueno, a ver, queridos oyentes. Bailar no contagia, se puede, ¿eh? Ya, pero digo, de ir a poder a un sitio y esas cosas que todavía no se puede. A ver, recordamos que es un personaje de ficción acompañado también de personajes muy variopintos cuyo debut fue por entregas en un diario nacional. Y aquí va la segunda pista. ¿De quién estamos hablando? Si sus compañeros de viaje en cada aventura son igual de célebres y populares que el protagonista. Las opciones que os damos son Mafalda, Tintín o Lucky Luke. El señor Tintín es un gran reportero, desde luego, pero tiene unas ocurrencias más raras. Parece que ese secuestro ha dado sus frutos. Ese Tintín ha dejado de ocuparse de nuestros asuntos. Esperen, aún no he dicho mi última palabra. Bueno, pues ya veremos si dará su última palabra o no, pero ya sabéis que podéis participar escribiendo nuestro correo en rosa.vientos@onda0.es o hacerlo a través de Twitter con @rosavientos. Y entre todos los que acertéis, si decís si es Mafalda, si es Tintín o Lucky Luke, pues todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un recuerdo estupendo del programa. Así que rápidamente a participar y mucha suerte. Las 12 y 15 minutos, continúa La Rosa de los Vientos, abrimos el círculo secreto. El círculo secreto. El círculo secreto que esta noche os habla de la cuna de la civilización, que también es y puede ser la cuna de la magia, de la superstición y de la hechicería. Con Guijarro, Josep. Guijarro, muy buenas, ¿qué tal, Josep? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, buenas Silvia. Buenas noches, te veo contando tablilla va, tablilla viene, tablilla viene. Venga ahí con la lupa. Hoy estoy entablillado, fíjate lo que te digo, ¿eh? Entablillado totalmente, porque es que me ha fascinado. Tú que manejas también el lenguaje, ¿cómo es el trabalenguas? ¿Trabalenguas, dices? Sí, de entablillado, ¿de quién? Entablillado, voy a hablar bien. Claro, claro. Porque yo no soy de los de Bacalado de Bilbao. Tienes razón, sí, ¿eh? Tienes razón. No vayamos a mutilar el lenguaje. No, digo que estoy fascinado porque he descubierto un aspecto maravilloso de Mesopotamia, de la antigua Mesopotamia. Y cuando hablamos de Mesopotamia, pues quiero referirme a sumerios, a acadios, a babilonios, a los asirios, las civilizaciones que se asentaron en las cunas del Tigris y el Éufrates. Tú lo decías antes, Bruno, la cuna de la civilización, porque allí pues se desarrolló hace 8.000 años atrás pues la agricultura, la ganadería, la domesticación de los animales, pero también las supersticiones. Aunque ya veremos si son o no son supersticiones. Hombre, a la vista de lo que hoy conocemos, lo son, pero para ellos tenían una importancia muy distinta, en el sentido de que le daban casi sentido de religión. Hablar de fantasmas, los asirios, por ejemplo, creían que los fantasmas podían volver de la muerte. Eso sí, si no eran debidamente enterrados, lo cual significaba que para que no te viniera un antiguo pariente o la suegra a darte por saco en la vida presente, pues tú tenías que intentar enterrarla bien y además pensar en ella, darle tributo, darle comida, ¿eh? Porque mantenerla contenta, ¿no? Tenerla contenta, claro, porque la visión del inframundo que ellos tenían, pues exigía precisamente ese no olvido de las personas que ya han fallecido. Y estamos hablando de 8.000 años atrás, pero es que hace 12.000 años atrás los descubrimientos de Turquía, de Göbekli Tepe, ya nos en contacto precisamente con esa sensación, ¿no? de culto a la muerte, de enterrar a los muertos, con todas esas cabezas que se han encontrado en esos lugares. Pero no toca Göbekli Tepe, nos vamos a centrar en esas tablillas de escritura cuneiforme, tablillas mayoritariamente de arcilla, que han desvelado pues cosas maravillosas de la cultura, porque y no te creas que hace tanto de esto, en las tablillas de escritura cuneiforme hemos empezado a leerlas a mediados del siglo XIX. Bueno, parece que me incluye al decir que hemos empezado, no, los especialistas, porque yo nada más veo que rayas y rayajos, ¿no? Que es importante decirlo. Y seguramente que si preguntamos a nuestros oyentes acerca de qué saben ellos de esas tablillas, pues nos hablarán de la epopeya de Gilgamesh, que es seguramente el texto más, más famoso. Pero es que junto a la epopeya de Gilgamesh, en la biblioteca de Asurbanipal. Bueno, nosotros contiene... tenemos un máster hecho en Asurbanipal, gracias a Ana Vázquez Ois, que es una amante apasionada, claro, de la cultura mesopotámica, que dice que, claro, que vamos, que todos han copiado. Los griegos copiaron a los mesopotámicos. Efectivamente. Que los romanos copiaron a los griegos. Ahora, ¿de dónde copiaron los mesopotámicos? No sabemos. Bueno, pues a lo mejor lo hicieron de los sumerios, que fueron los más antiguos, pero sea como sea, esas creencias empezaron a nacer allí. Y los primeros textos, piensa que estaban destinados a la contabilidad, al comercio, es decir, fueron los primeros en ciudades, ¿no? Y por lo tanto a tener una vida en comunidad, y eso exigía ciertas normas y cierto control de kilos, de pesos, de vamos, lo que es una administración, la burocracia nació en Mesopotamia. Este podría ser también el titular. Pero es que junto a ellas se han encontrado lo que se conocen como las tabletas Maglú. Así dicho, ¿eh? Las tabletas Maglú son interesantes porque detallan la ceremonia con la que se podía frustrar y ahuyentar la magia negra. Maglú significa quemar, y aluden a 9 tablillas realizadas alrededor del 700 antes de Cristo, con instrucciones precisas para proteger al objetivo de la magia mala, y debilitar a la persona responsable de lanzar el hechizo. El hechizo, llámale acción malévola. O sea, que lo que entendemos como el mal de ojo, que creemos que es algo muy reciente, bueno, es tan antiguo como el ser humano. Efecto. Bueno, yo he utilizado la palabra brujería y a lo mejor el concepto bruja nos lleva más a la Edad Media, ¿no? Sí, pero por, bueno, por ese, también por es un concepto, pero la brujería ya existía mucho, sí, antes. Esa es la historia. Es decir, el ser humano es tan antiguo como la brujería, la superstición, la magia, como la queramos llamar. Claro, es decir, pese a que nosotros tengamos el concepto de la brujería asociada al diablo, por esas brujas medievales y por ese martillo de brujas súper misógino, ¿verdad?, que se encargó de estigmatizar a las mujeres, ya existían brujos y brujas que, digamos, hacían sus hechizos o encantamientos y que podían tener resultado o no. Pero es muy curioso cómo trataban, según sabemos por estas tablillas Maclú, cómo trataban de ahuyentar, por ejemplo, los efectos de su magia. Y el nombre que da, o sea, lo de Maclú ya nos da una pista, que es lo de quemar. Porque digamos, lo que hacían con la magia o con el objeto de la magia era depositarlo en una figurilla, y esa figurilla era la que quemaban sin importarles quién era el que les había hecho el mal de ojo. Esto, ¿ah?, en la sociedad actual sería, o sea, que no, sería lo que, impensable. No lo identificaban, no ni, sabían ni quién les era. Importaba. O sea, lo que querían era quitarse de en medio la magia. Uh-huh. No la persona que les hacía la magia. Bueno, yo creo lo cual que me ha parecido sí, perdona, usted, yo creo que está la gente tomando nota, porque seguramente que tienen en su haber algún que otro enemigo que les está fastidiando y dicen, espérate, vamos a ver cómo podemos, por intentar lo que no quede, ¿no? Así que tú claro, ve dando las recetas de las tablillas de Maglú. Mira, la primera pista de la brujería como tal en la antigua Mesopotamia es la que se llama el encantamiento Gula y que se conserva en el Museo Metropolitano de Arte. La escritura en esta tablilla le pide a Gula y a Marduk, que en sumerio es Asahuli o Asahyuli, no sé pronunciarlo muy bien, que ayudan a curar a un paciente que cree que fue afectado por un fantasma. Ya hemos dicho que los fantasmas venían del más allá, por lo tanto ellos creían en la existencia de ese inframundo que albergaba las almas por siempre más, y que pero esas almas, por pedir justicia, si se había cometido un delito, por así decirlo, en la vida real, y por lo tanto escapaban de ese inframundo para impartir justicia, o si los familiares no le guardaban, o sea, no lo habían enterrado bien, o no le traían los tributos, porque digamos que en el inframundo lo que comían esos fantasmas era tierra y fango. Entonces, comer tierra y beber fango, por lo visto, a los fantasmas no los molan. Y lo que hacían era, los familiares traían comida a las tumbas. Fíjate qué curioso esto, ¿eh? Llevar consigo, pues, yo qué sé, una hornacina, pues, con fruta o con algún tipo de alimento que le gustara en vida a la persona. Y mientras él tenía comida, pues no había ningún problema. Pero como no estuvieran, se convertían en un hidim o un etemmu, que son las palabras sumerias y acadias, respectivamente, para ese espíritu que seguía viviendo en el inframundo y que decía, que no me estáis cuidando bien. Y entonces lo que hacía era venir al mundo de los vivos. Y existían, y esto es curioso, exorcistas a sueldo para sacarse de encima al espíritu que venía a tocar las narices a la vida real. O sea, que ese exorcista era como una especie de cazafantasmas también. Lo podríamos llamar así. Yo en el guioncito un poco que os he pasado lo he llamado cariñosamente así, porque es que me parecía super heavy que hace 8.000 años ya hubieran personas, y no solamente cazafantasmas, es decir, personas que se encargaban de exorcizar a familiares o a endemoniados, aunque el término endemoniado no es el correcto, porque estamos hablando siempre de espíritus, ¿no? Quedaban, por lo tanto, que ellos mismos pulían y esculpían unas pequeñas estatuillas que servían como de amuleto, por así decirlo, ante la magia de terceros, ¿vale? ¿Pero eso quién lo hacía? ¿Los exorcistas hacían la figurilla? Claro. Claro, estos magos a sueldo tenían muchas funciones, desde la astrología hasta el exorcizar, ¿no? A una persona que podía haber sido, iba a decir abducida, ¿no? Poseída por uno de estos espíritus. Por lo tanto, eran, como te digo, personajes a sueldos. De hecho, hay una tablita de estas Maclú que proporciona evidencias de brujería en la vida cotidiana, ¿no? Y, por ejemplo, enumera los tipos de piedras y sus asociaciones mágicas para que el usuario, ¿no?, sepa qué tipo de piedra de llevar para protegerse, encima, para atraer o disipar la suerte, que los dioses, porque todo iba referido a su panteón, ¿no?, de dioses. Si les era propicio, pues tenía que llevar, qué sé yo, el Abgalu, que es un dios protector, en el bolsillo, o en un colgante, o en unos pendientes. Y esto ya servía de protección para que no pudieran mandarle mala suerte o un hechizo, ¿no? Hay evidencia, además, de la creencia práctica cotidiana de la brujería en cantidad de artefactos, figuras de barro que representan a dioses, animales, criaturas místicas, senen, El círculo secreto con Giuseppe Guijarro se está rompiendo un poquito. La comunicación está fallando, pero vamos a tratar. Estamos intentando recuperar a Giuseppe Guijarro, que nos está hablando esta noche de la cuna de la civilización, la cuna de todo en la historia, hace 7.000, 8.000, 9.000 años. Mesopotamia, ¿cómo fue también? Tan hecha de un hechizo. ¿Cómo fue también la cuna de la magia, del hechicerismo, la cuna del exorcismo, la cuna de absolutamente todo? Y es hasta cierto punto, Josep, lógico. ¿Me escucháis? Si te oímos, sí. Vale. No tenía conciencia que hubiera perdido el norte. Esto significa que alguien debe estar... Se ha perdido el contacto. Bueno, la cobertura. Un segundín. Esto es que alguien desde el más allá mundo debe estar haciendo lo suyo. Oye, pues está haciendo las cosas, ¿eh? Os decía que se han encontrado evidencias en los hogares con figuritas de animales o de criaturas místicas para protegerlas, pero que además se mantenían escondidas en áreas de la casa que podrían haber sido vistas como propensas al acceso de los espíritus, ¿no? O sea, los espíritus no entraban por en medio de una pared, no, tenían que estar o entrando por una ventana o por una puerta, por lo tanto, allí habían escondrijos donde se depositaban esas figuritas para rechazar, ¿no? Hay una que se repite bastante, y esto ocurre todavía en la actualidad, que es la diosa Lamastu. Y diréis, ¿qué hace Lamastu? Bueno, pues es para las mujeres embarazadas. Y seguro que os suena que muchas señoras llevan a su crío, o sea, antes de parir, van a la vidente de Marras a hacerse su protección para el mal de ojo, porque temen que ese niño, pues, si queda muy bonito o les ha quedado muy guapo, no le vayan a hacer cualquier cosa, o las envidias, o protegerlas del amor de los demás familiares, ¿no? Hay verdaderas supersticiones actuales que tienen su origen precisamente también en esa cuna de la civilización que es Mesopotamia. En Mesopotamia y en otras civilizaciones antiguas, pero en Mesopotamia en este caso, ya tenían claro ese concepto que creemos que es muy posterior, pero ha existido siempre en la historia de la humanidad. Es el hecho de que existe un cuerpo físico o un cuerpo no físico. Por eso esa creencia en los fantasmas, en los exorcismos, pero eso ya existía hace 7.000, 8.000, 9.000 años en Mesopotamia. Efectivamente, y yo quisiera insistir en el tema de cómo ellos digamos creían, ¿no?, en su inframundo, porque al ser los fantasmas por lo general espíritus que regresaban de la tumba para vengar, ¿no?, o para pedir justicia porque habían sido fallecidos o asesinados o qué sé yo, pues lo que venían era a atormentar a aquel que le había tocado las narices o lo estaba haciendo a sus familiares y conocidos, ¿no? Probablemente también se aparecían los enemigos, con lo cual había una especie de guerra espiritual que podían presentar a los vivos como apariciones a través de la posesión, no sé si demoníaca o en este caso de espíritus, ¿no? Podían poseer a personas vivas introduciéndose en su cabeza por los oídos, de modo que si un individuo comenzaba a experimentar dolor o un zumbido en los oídos, ya sabéis qué es lo que se pensaba, ¿no? Que eran los fantasmas. Toma ya. Y insisto, uno de los principales aspectos de la brujería, y esto lo dicen muy claro las tablillas MacLu, es el anonimato de la bruja, de quien manda el hechizo. Es interesante hacer notar que la ceremonia no está fijada en descubrir quién ha estado practicando la brujería o maltratando a un paciente que le duele, qué sé yo, la barriga, ¿no? Sino que lo que hace es reemplazar la bruja con una efigie sin nombre y confía en que los dioses sean quienes marquen y castiguen a ese objetivo deseado. Y también podemos aprender mucho del hecho de que para contrarrestar ese tipo de magia maligna, el el exorcista puede realizar esa ceremonia mágica. Es decir, no la haces tú, sino que contratas el servicio de ese señor. ¿Y cómo es esa ceremonia, Josep? ¿Qué hace con esa figura? Lo que hace es quemarlo. Maglu significa quemar, y por lo tanto lo que hace es quemar, supongo que en algún ritual muy específico, que no tengo en estos momentos detallado, pero que desde luego lo que hace es contrarrestar o tratar de contrarrestar los efectos. Y digo yo que debía de funcionar, porque lo que sí ponen de manifiesto las tablillas es que estas personas estaban muy solicitadas. No sé si era todo puro placebo. Realmente el tipo que venía allí a exorcizarse realmente tenía bien fundada toda su magia. Eran los coach del momento, ¿no? Sí. Mira, de hecho, luego está la faceta, digamos así, de los augurios. El acadian, que fue uno de los lenguajes de la antigua Mesopotamia, uno de los que utilizaron las antiguas tablillas cuneiformes, se estima que el 30% de las inscripciones de los acadios son sobre brujería y lo paranormal. Un 30%. Imaginaos qué, digamos, nivel o qué implantación debía de tener todo esto dentro de la sociedad, en forma de hechizos, de rituales mágicos o de cosas que rodean a lo desconocido, ¿no? Y aunque Mesopotamia fue notablemente avanzada en muchos aspectos, pues por ejemplo en astronomía, ¿no?, en el control de los cuerpos celestes, en los fenómenos naturales impredecibles, estas cosas se consideraron a menudo como una forma de intentar predecir y evitar eventos negativos, y muchas de las inscripciones son intentos muy detallados de enumerar presagios y ayudar a evadir desastres. En este sentido, hay un texto místico que se llama Enuma Anu Elil, que contiene detalles alrededor de 7.000 augurios celestiales relacionados con el rey y el Estado. El rey debía de ser un obseso de saber qué le iba a pasar al día siguiente. Y entonces todas las batallas eran previamente consultadas al astrólogo de turno para saber si iba o no iba a funcionar. Y si le decía que no, los guerreros se quedaban en casa, ¿eh? Esto era brutal. Tenía mucho mérito, ¿no? Muchísimo, porque, vamos, el factor azar no sé cómo funcionaría, pero si no, me imagino que estos tipos iban a la hoguera o algo parecido. Imagínate, ¿no?, los enemigos intentando dar sus pecunios correspondientes. No, pero es que los enemigos seguramente harían lo mismo, ¿sabes? Porque en esa época, el radio de acción de las civilizaciones que estaban interactuando tampoco eran tantas, ¿no? Otro conjunto de augurios, a ver si lo digo bien, porque este es muy complicado, es el Summa Aluina Melesaquín, que consta de 120 tabletas de arcilla y más de 10.000 presagios relacionado con el hecho de que hay demasiados tipos de personas en un momento dado. Estos debían de ser los negacionistas del momento, ¿sabes? Enfermedad que hay, es que sobran. Esto los dioses lo han hecho por esto, ¿no? Brutal, os digo que es brutal, estoy disfrutando con toda esta historia. La verdad es que estamos descubriendo esta noche que en ese lugar en donde comenzó un poco la historia de la humanidad ya creían en la posibilidad de saltar el umbral del tiempo, adelantarse al umbral del tiempo y hacer magia con eso, intentando cambiar o modificar o alterar de alguna forma el futuro que estaba escrito. Y hay finalmente una serie de presagios, que estos reciben el nombre de Summa Izbu, que son augurios que están relacionados con los nacimientos de personas deformes. O por ejemplo, de animales extraños, ¿no? Imaginaos que han salido, pues yo qué sé, dos caballitos o dos ovejas que están juntas, ¿no? Ahora no me sale el nombre del problema en cuestión. Bueno, que no se pueden separar. Y entonces, los presagios vinculados a la deformidad no siempre son negativos, dependiendo de la parte del cuerpo donde se encuentre la deformidad, ¿no? Si está en el lado derecho, era mala, y en el lado izquierdo puede ser visto como afortunado. Y esto me ha llamado la atención porque en toda la cultura cristiana es justamente al revés. Todo lo malo está a la izquierda, y todo lo bueno está a la derecha. Entonces, en algún momento de la historia vino el disléxico que contó la historia al revés, o aquí hay algo realmente increíble, ¿no? Era por llevar la contraria. con lo cual, en cierto modo, lo que viene a decir esto que nos estás contando es que ya existía entonces algún tipo de magia que incluso, nos lo vas a comentar, ¿no?, era una magia que podía llegar a ser profesional. Sí, efectivamente, aunque mucha gente creía o practicaba la magia rudimentaria, pues como ahora va uno, se compra las cartas del tarot y se pone a tirarla, o coge en San Juan cuatro hierbas que le suenan que pueden ser adecuadas y las quema para hacer su deseo, o quema o compra una vela de un determinado color para pedir ese deseo, pues había magos profesionales en la antigua Mesopotamia. Y estos magos profesionales habían sido especialistas pues en un campo particular de la magia. Es decir, que no lo tocaban todo. Uno estaba especializado en la adivinación, otro en el exorcismo, otro en el tema de los fantasmas, el cazafantasmas que os decía. Cada uno estaba especializado. Y al igual que con otras sociedades antiguas, muchos de los que trabajaron en un campo que no se entendía del todo ya eran considerados magos. Por lo que científicos, médicos y astrónomos fueron colocados, en etiqueta junto a los místicos o los exorcistas. Pero todos ellos, insisto, cobraban por ello. Y no, a lo mejor no era cobrar en dinero, sino que se lo cobraban en carne, en pescado, en lo que fuera, ¿no? No quiero, es decir, que lo que hacían era, un trueque, ¿no? Un apaño. Efectivamente, y le apañaban el mes, bueno, como ahora, ¿no? Los adivinos también se apañan el mes con dependiendo del tipo de trabajito, ¿no? Yo me imagino al típico rey supersticioso que al final da con una de estas hechiceras que le empieza a decir todo lo que el otro quiere saber, estaría encantado. Tendría, de palmitas. Hombre, o sea que, perdóname, pero Aramis Fuster viene de los tiempos babilónicos, ¿no? Las pelucas, pues, sí. Yo no sé si Aramis vendrá o no, pero hay unos adivinos que no sé, ya insisto, pobrecita Aramis, ¿no? Que eran conocidos como los Baru, y los Baru, que además tenían su punto místico, es decir, no era porque sí, lo que voy a contar a continuación, sino que tenía todo un razonamiento, un misticismo, etcétera. Eran hacer predicciones basadas en la lectura de los hígados de los animales. Ah, qué bonito. Y además, los animales tenían que ser sacrificados. De hecho, hay una tablilla que, en la que se puede ver, por ejemplo, a un rey que está armado con una maza, y delante suyo tiene consigo a uno de estos Baru, que lleva un cuchillaco, ¿no? Y le va a cortar el cuello al animal, que trae, o un tercero, que es para sacrificarlo, y ese sacrificio tendrá el propósito de sacar las tripas, el hígado, al animal, y a partir de ahí leer el futuro. Y fijaos la cantidad de ritos distintos, y ya hemos dicho que ocupaban un 30% de todas las tablillas que conocemos en la actualidad. Fíjate, no hemos inventado nada. Esto es lo que nos dice, y una de las lecturas que podemos sacar a esto. Ya existía magia, existían una serie de creencias, existían una serie de profecías. Lo paranormal, lo hechicero, lo sobrenatural existe en nuestra cultura, pero existía también en lo que puede decirse que es la primera cultura de la humanidad. ¿Esto se sabía ya o se intuía que podía ser así? Bueno, se sabía que el pueblo, o sea, los pueblos asentados en esa vasta región de Asia Occidental, que llamamos Mesopotamia, ya tenían ritos y cultos, pero claro, el problema de todo esto es que hasta el siglo XIX no fuimos capaces de entender la escritura, y es un pueblo que, al igual que Egipto, dejó una cantidad ingente de material escrito, alguno, por desgracia, al hacerlo en barro, pues se ha ido a la porra, porque es muy fácil de degradar, hay que tratarlo con mucho mimo. Pero claro, esa cantidad de información poco a poco se va asimilando y se va conociendo. Y nos cuenta es del todo fascinante, porque estamos viendo cómo los pueblos de esta zona de Asia Menor, pues no sé si considerarlos, digamos, supersticiosos, ¿no?, sino que algunos hablan de que son una prueba más de racionalidad e inteligencia, porque no dejan de encontrar de una forma muy astuta respuestas a cuestiones muy cotidianas que la gente se enfrentaba y que no podía explicar. De manera que, bueno, no solamente eran dioses, sino que podían ser acciones, ¿no?, de brujas anónimas, de hechiceros, etcétera, etcétera, ¿no? Y además es algo que no ocurrió en la Edad Media. En la antigua Mesopotamia nunca hubo una caza de brujas pública. Porque esto, fijaos, en la Edad Media fue todo lo contrario, y fijaos cómo nos ha marcado, ¿no?, todo ese periodo. Y en cambio allí, el que era brujo podía seguir haciendo sus hechicerías, porque ya se encargaría otro de venir a resolver el entuerto. Entonces, me parece una fórmula absolutamente astuta de plantear este tema, que obviamente es un tema de superstición, pero que nos pone en contacto con un perfil de la cultura mesopotamia, de aquellos que inventaron la rueda, de aquellos que iniciaron la ganadería y la domesticación de los animales, la cuna de nuestra civilización, y que algunas de esas cosas han ido sobreviviendo al paso de los siglos hasta llegar a hoy en día, ¿no? Porque siguen habiendo, además, mucho más salvajes que los que hacían entonces. Siguen leyéndose las cosas del futuro en los hígados de los animales, seguimos mirando a las estrellas buscando el horóscopo, o mejor dicho, un efecto astrológico. Siguen siendo los reyes quienes mayoritariamente y jefes de Estado mayoritariamente acuden a ellos. Es decir, esto de hace 8.000 años no está tan lejos culturalmente de lo que hoy creemos. Y no, y que vivían de forma cotidiana con los fantasmas, como el fantasma que te ha estado a ti haciendo de ahí un poquillo como de revolucionario. El círculo secreto, magia y hechicería en la cuna de la civilización. Hemos contado este asunto esta noche con Giuseppe Quijarro. Gracias. Hasta mañana. Ha sido un placer. Estos días se ha hablado mucho de la factura de la luz, el sistema eléctrico. Vamos a conocer un poquito cómo comenzó todo esto. Comenzó con un hombre, Enron, va a ser en la cara B. Para respirar, para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar, un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. un problema complejo no tiene una sola causa, pero la causa de lo que está pasando con la luz tiene que ver con una serie de cosas que empezaron a ocurrir hace 2 décadas. La caída de la empresa Enron nos da pistas. Era la mayor empresa de electricidad en el mundo, la que inventó el sistema que tenemos ahora. Y lo que provocó su caída es precisamente lo que está pasando ahora. Ya saben eso que se dice, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Enron se vino abajo en su momento de máximo esplendor. Ser uno de los 21.000 empleados de esta empresa, la mayor energética del mundo, se había convertido entonces en una meta y en sinónimo de tener riqueza y lujo. Se dedicaba a darle luz, pero en realidad era una poderosa financiera que había convertido el dinero en una letra de cambio. A veces resultaba difícil distinguir a Enron de un fondo bancario. Hagamos un poco de historia. En 1985, una compañía de Texas llamada Houston Natural Gas se fusionó con otra compañía dedicada al sector energético y pasó a llamarse entonces Enron. El ascenso fue meteórico al tiempo que la empresa amplió sus campos de trabajo a todos los niveles: gas, petróleo, energías renovables, nuevas comunicaciones, servicios digitales y, por supuesto, luz para consumo de los ciudadanos. Todo parecía ir viento en popa, pero en 2001 se vino abajo la empresa en cuestión de meses. Los índices en bursátiles de la empresa perdieron más de la mitad de su valor cuando en Wall Street comenzaron a correr rumores sobre los beneficios de Enron. Decían que eran falsos. Con el tiempo se supo que se desviaba dinero hacia otras empresas. Así, el 30 de noviembre de ese año, Enron se declaró en bancarrota. Fue todo a consecuencia de lo que pasó en California. Lo sucedido allí, el epicentro de su crisis, es un buen ejemplo de ello. El precio que pagaban los californianos por la luz fue creciendo y creciendo hasta que no pudieron asumir aquellos elevados precios. Años 80 del siglo XX, se produjo entonces la desregularización del precio de la electricidad. Y los usuarios entonces en California, luego en todo Estados Unidos, se pagaban por la luz algo parecido al sistema, algo parecido al que existe ahora mismo en nuestro país, en España. El precio se establecía según la venta por agentes que participaban en la compra de paquetes energéticos. Esta forma de liberalizar el mercado de la energía acabó por provocar que los precios de la luz crecieran de forma ilimitada. Con la caída de Enron quedaron al descubierto algunas de las manipulaciones que se estaban haciendo. Una de ellas tenía el siguiente nombre: Estrella de la Muerte. Consistía en retener electricidad y que subiera. De esa forma, la electricidad producida en las horas de mayor consumo era más cara, pero se guardaba. Más cara y mejor. Y para afrontar esta situación, los ciudadanos y los paisanos de California comenzaron a pagar mucho más en dinero por la factura de la luz. Enero de 2001. La situación se agravó tras una serie de apagones que provocaron más subidas en los precios, que llegaron a ser hasta 8 veces mayores de lo normal. Tan exagerado era el incremento del precio que la factura y su precio ya no se podía trasladar a los ciudadanos. Los apagones en verdaderos o provocados continuaron al tiempo que el gobierno de California se tambaleó para hacer frente a los precios que solo reportaban dinero a los especuladores. Básicamente lo que ocurrió fue un incremento del, llamémosle así, déficit de tarifa, que es la diferencia entre lo que cuesta la luz y lo que se paga por ella. Tras aquellas decisiones se tuvieron que entrar en acción suministradores privados de energía que cobraron precios astronómicos. ...1997... se liberalizó en nuestro país el sector eléctrico. Desde entonces los ciudadanos tienen la opción de elegir la compañía que le da luz. Pero los precios vienen regulados por instancias mayores. Instancias que tuvieron que asumir desde entonces que el precio que las empresas energéticas decían que costaba la luz fuera mucho mayor del que aparecía en las facturas. Así, año tras año, ese déficit de tarifa se ha incrementado notablemente. Las empresas cobraban la totalidad de lo que decían que les costaba la generación y transporte de luz, pero los ciudadanos se fueron adquiriendo una deuda que solo se podía solventar merced a las subidas de impuestos y los pagos mensuales de la factura. Las sospechas sobre los acuerdos entre los agentes que se dedican a la compra de esos paquetes de luz provocó en 2013 una crisis de gobierno que se saldó con la asunción por parte del Ejecutivo español de medidas de regularización contrarias a los procesos de liberalización que se presentan en las promesas electorales. Y fue entonces cuando llegaron las conocidas subastas. Y el problema es que esas subastas habían provocado un incremento en las facturas tan difícil de asumir que fue necesaria la intervención estatal para frenar la voracidad de las empresas energéticas y los mercados. Y atención al detalle y al dato. En las subastas de luz en España intervienen algunos de los principales bancos de inversión. En España sucedió entonces y también ahora con la luz en lo mismo que en California con Enron. Entonces los empresarios de la bombilla se cansaron de repetir que eran los últimos interesados en que pasara aquello. Y aquellos decían que eran inocentes. Pero tras ese yo no he sido, se produjo la caída de Enron y el comienzo de una debacle financiera que se manifestó abiertamente con la quiebra de las hipotecas en basura y algunos de los grandes bancos. Y eso sucedió en el año 2008 y parece que puede suceder ahora. Los defensores del sistema procuran abrir un hueco en la opinión pública para acusar de la situación a las ayudas públicas que reciben las centrales nucleares. En la actualidad en España se genera en torno a un 20% de la energía gracias al sol o al viento. Gracias a su uso, el coste real de la energía es menor y, por tanto, no tiene efecto en el déficit de tarifa. No tiene justificación, por tanto, la subida en la factura de la luz. Que se apaga, ets un record que ya no fue. Año 2011, el respiro que significaban esos recortes en la factura de la luz se cortó de cuajo cuando comenzaron los retrocesos presupuestarios que impidieron el crecimiento de las energías renovables en España. Finalmente aquello derivó en mayores ingresos para las grandes corporaciones porque les salía más barato producir energía, aunque fuera más sucia, por métodos clásicos. Creíamos que cuando se prendía la luz se encendía la libertad, pero es mentira. Ahora nuevamente las bombillas están estallando. Se compran paquetes de luz, de electricidad, pero se compran en realidad paquetes financieros, se compran productos financieros. Por eso los precios suben, porque se utiliza más la electricidad, la luz. Entonces los que venden y compran luz quieren ganar a costa del frío de la gente. Noticias, la información en Onda Cero llega ya mismo, La Rosa de los Vientos con vosotros hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Última hora, último tramo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener encuentros hoy con lo desconocido. Vamos a conocer un caso de primera mano con el investigador de ese caso. Un caso espectacular de abducción. Vamos a tener también Eureka Comado Martínez, que nos va a contar la relación que existe entre la felicidad y el flujo. No penséis a eso, se refiere a otra cosa. No se refiere a lo que hemos pensado todos. Y vamos a conocer otras cosas, entre ellas vamos a saber cuál es el ganador del concurso de esta noche, el personaje oculto, los últimos datos que nos ofrece ahora Silvia Casasola. Últimos datos, últimas referencias, el ganador del concurso de esta noche, Silvia. Pues mira, los tres personajes fueron creados por ilustradores, pero no eran ilustradores estadounidenses, ¿no? Eso sí, eran muy imaginativos, las aventuras que ellos idearon, pues traspasaron fronteras, y además, pues estos personajes se convirtieron en personajes de ficción muy populares, ganándose el corazón de pequeños y grandes lectores que más tarde pues también pasaron a la pequeña y gran pantalla. Por ejemplo, Mafalda. Además es que ha habido muchísimo debate entre cuál era de los tres, con lo cual estoy yo contenta porque ha habido muchísima participación. Mafalda, creada por Kino, era la típica niña sincera y sabia que, como sabéis, no se callaba cuando había que criticar algún asunto social o algún asunto mundial, utilizando, eso sí, su mordaz sentido común. Lucky Luke, que a lo mejor es de los menos conocidos, aunque alguno de nuestros oyentes se ha declarado totalmente seguidor de este personaje. Pues él iba siempre acompañado de su perro Rotanplan y su caballo, no sé si se llama Holly o Jolly o algo así. Bueno, pues el caballo hablaba y era uno de los más inteligentes, yo creo que el más inteligente de los tres. Bueno, pues Lucky Luke es el típico vaquero justiciero que persigue a los villanos y que ayuda a los desvalidos pioneros siempre con un cigarrillo en la boca, que posteriormente, por aquello de ser políticamente correcto, se convirtió en una pajita de trigo. Por tanto, ¿quién nos queda? El protagonista de esta noche es... No te preocupes, Milú. Voy a sacarte de ahí, tranquilo. Mi viejo Milú, deprisa, salgamos de aquí. En efecto, se trata de Tintín, el eterno periodista adolescente de edad enigmática, que resolvía misterios acompañado de su inseparable perrito Milú y una gran cuadrilla de amigos, que eran amigos de mil y una aventura, como el capitán Haddock. Bueno, pues resulta que recientemente una de las portadas inéditas de su creador, George Remy, que era como se llamaba, aunque le conocemos todos como Hergé, pues ha sido encontrada olvidada en un cajón. Esta portada está calificada como rarísima y pertenece a la primera portada que realizó Hergé para su aventura El Loto Azul. Bueno, en 1936 fue cuando dibujó en tinta china, acuarela y guacha esta portada. Lo hizo a todo color. Y se la presentó al editor, que se llamaba Luis Casterman. Y este dijo, ¿pero dónde vas? ¿Tú sabes lo carísimo que me va a suponer a mí hacer esta portada que acabas de hacer? No. Esta no puede ser. Entonces Serge creó otra. ¿Y qué fue lo que hizo con esta? Pues se la regaló al hijo del editor, que tenía 7 añitos, y este lo guardó en un cajón. En un cajón que ha estado olvidado 84 años, este dibujo. Bueno, pues ha salido la luz y ahora es calificado como el más bello de los dibujos salidos de los pinceles de George Remy, de Hergé. Ha salido a subasta el 14 de enero, o sea, hace nada. ¿Y sabes cuánta pasta ha adquirido? ¿Quién la ha pagado? Bueno, pues ha sido un coleccionista privado y ha pagado 3.175.400 euros. Además, no es nada extraño, porque en su momento ya se pagó en 2014 2,65 millones de euros también por otro tema de Tintín, y en 2012 1,3 millones de euros por la portada original de Tintín en América. Y el ganador o ganadora de la noche es José, que se ha participado en Twitter, que ahora me pondré en contacto con él, y para que nos mande la dirección a rosa.vientos@onda0.es. Así que muchas felicidades. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos vamos hasta Sevilla, nos vamos a conocer un caso espectacular, un caso incógnito, un caso del misterio, la aparición de una serie de, vamos a llamarlo así, fantasmas. Es como si el pasado hubiera cobrado vida en ese lugar. Y lo vamos a conocer con un investigador, con un amigo, con un especialista, José Manuel García Bautista, que conoce el caso. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, José Manuel, ¿cómo conociste este caso? ¿Cómo llegó a tus oídos este suceso? Pues fijaos que fue también a través de la conexión que hay con otros investigadores aquí de la ciudad, en concreto con Miguel Ángel Paredes Cruz, que vía pues un conocimiento que tiene de la persona que estaba afectada por los fenómenos que vamos a narrar, se presta a contarme, bueno, pues todas las incidencias que están teniendo en esa casa y de las vivencias que evidentemente no los están dejando vivir. Con lo cual, ahí comienza el caso, ahí comienza la investigación, ahí comienza pues todo lo que es el estudio de estos fenómenos ocurridos en la barriada sevillana de Pinomontano. Ahí es en donde sucede el hecho, más o menos, ¿en qué fecha? Pues viene a ocurrir, fíjate, que se extiende desde el año 2016 hasta el año 2020. Es decir, o sea, que es bastante reciente, ¿no? Sí, sí, son 4 años que han sido de investigación, que han estado continuados en el tiempo, que se inicia, como os comentaba, en ese año 2016. Primero, sabéis que este tipo de fenómenos, pues, bueno, te lleva a que las personas no quieran hablar, por temor, por... Pero cuando ya realmente está todo desmedido, es cuando van pidiendo ayuda a los investigadores para tratar de, más que de resolver el caso, de volver a vivir en paz. Para situarnos, José Manuel, ¿esta casa es de nueva construcción? ¿Es construcción antigua? Es construcción antigua, Silvia. Tiene, yo te podría decir que puede tener más de 40 años. Es decir, son casas ya antiguas, pero que ellos supieran, eran los primeros en este caso que tenían, sin que lo supieran, pues este tipo de fenómeno. Digo que sin que lo supieran porque siempre había pequeños indicios, pero que se atribuían a la causalidad, ¿verdad? Luces que se encendían, que se apagaban, timbres que sonaban. De alguna forma, nunca lo quisieron achacar a esos fenómenos, pero, bueno, pues empiezan a desencadenar otros hechos que sí llevan a enlazar todo lo que había estado pasando anteriormente y que les lleva a pensar que realmente, bueno, pues lo paranormal, lo extraño, estaba manifestándose en su casa. ¿Pero hay alguna reunión, algún suceso de ellos, sí, algún momento a partir del cual digamos que ese fenómeno adquiere una dimensión especial? Sí, porque fíjate, Bruno, que en cierta ocasión Miguel Ángel Paredes con el propietario de la casa pues tienen la oportunidad de estar allí, todo, bueno, pues están charlando, están en el salón, era una época en la que deciden pasar un día allá, y ya empieza con una serie de hechos que afectaba incluso a los propietarios de la vivienda, con hechos premonitorios, porque era capaz, esta persona, el propietario, era capaz de anticiparse a hechos que iban a ocurrir, como, por ejemplo, el sonar un teléfono, ¿no? Le decían, te va a sonar el teléfono. Y él decía, déjate de tonterías que el teléfono no está sonando. Y a los pocos segundos comenzaba a sonar. Lo curioso de aquello era que él descolgaba, por ejemplo, y lo que sentía era una respiración fuerte, jadeante. Uh-huh. Era sumamente extraño. Por ejemplo, el timbre de la casa. Le decía, van a tocar a la puerta. Y él se empezaba a reír, ¿no? Pero efectivamente tocaba el timbre, sonaba el timbre, y cuando abría la puerta, pues allí no había nadie. Eso era como una especie de antesala. Luego ya, bueno, pues luces que se apagaban, que se encendían, descensos de temperatura muy bruscos, muy abruptos, y hechos que incluso llegan a ver, pues una especie de sombra pululando por el salón, por la misma sala donde ellos habían estado sentados, y que les lleva desde luego a pensar que efectivamente estaba ya ocurriendo algo muy extraño. Miguel Ángel, o tú mismo, ¿habéis investigado si en esa casa ha ocurrido algún hecho que, pues bueno, pueda haber algún espíritu o algo vinculado a la casa que no se quiere ir de allí? Tuvimos la ocasión de investigar durante bastantes meses allí, siempre en la medida de las posibilidades, evidentemente, donde hay un buen número también de testimonios, Silvia. Pero sí hubo un hecho que a ellos les llenó de espanto, porque no lo sabían, porque es cuando ya te pones a hablar con vecinos y demás, cuando un poco te van dando las pistas de lo que pudo haber ocurrido. Y hay un hecho, un desencadenante, una especie de explicación, evidentemente, que se le puede dar a esto, y fue el fallecimiento de una de las personas que estaban en la construcción de lo que es el edificio. Pues cae de lo que es el andamio, con la mala suerte de que, bueno, al impactar contra el suelo, pues choca con una especie de hierros que hay de todo lo que es el sistema de lo que son la estructura básica del edificio, y se queda prácticamente pues ensartado, ¿no? A partir de ese momento, bueno, eso se olvida, se queda ahí. Pero sabéis que muchas veces este tipo de fenómenos... ¿Pero lo sabían los protagonistas? No lo sabían. Ellos desconocían eso por completo. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar ahí, pues a través de la investigación que hacemos de la zona y demás, pero evidentemente también había muchos indicios. Había otros vecinos, por ejemplo, que estaban sufriendo los mismos fenómenos. Es decir, había vecino, por ejemplo, de un piso inferior a este, pues que a él le llamaban al porterillo, le llamaban al timbre de su casa, puertas que se abrían, que se cerraban solas, que no sabían el porqué, o incluso la hermana, en este caso, de la persona propietaria del piso del que estamos hablando esta noche, que en cierta ocasión se pone a chillar, acuden a ver qué le estaba ocurriendo, y la visión que describen es dantesca, porque era como si algo estuviera tirando de las piernas de esa chica y como si tratara de meterla bajo la cama, casi de ciencia ficción, casi de película, pero era literalmente como describen aquella escena y como las chicas, y efectivamente ella en primera persona incluso narraba que sentía como algo la cogía de los tobillos y la trataba de tirar de esa cama. Incluso nos enseñaba las fotografías con las marcas en los tobillos, es decir, eran fenómenos que realmente... O sea, no era una sensación, sino que era una realidad, porque esos hechos dejaban una marca evidente, objetiva, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Efectivamente, ahí está lo mejor de todo ello, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ¿sabes, Bruno?, que lo tildamos como que pueden ser fenómenos alucinatorios, uh-huh, o fenómenos que, bueno, que la persona puede estar un poco víctima de la sugestión, creándoselos, pero cuando existe una marca física, cuando existe perfectamente, como tú ves, como hay una especie de cuatro líneas que se pueden identificar con dedos en torno a los tobillos de esa persona, o como, por ejemplo, delante nuestra han incluso sonado esos teléfonos, que es muy curioso porque lo primero que te pone es desconocido, es decir, como si nadie estuviera llamando, y cuando descuelga sientes como hay, bueno, pues alguien al otro lado que respira y que te deja diciendo, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Espérate. Pero ya no solo eso, incluso los descensos bruscos de temperatura que estaban tasados, y de hecho tuvimos la oportunidad de comprobarlo en 13 grados de descenso de temperatura. ¿En cuánto tiempo? Pues los 13 grados en apenas unos minutos, en apenas 4 minutos de margen. Además, te puedo decir que he medido con mucha precisión, porque son con termómetros que tenemos conectados a los ordenadores y que nos van dando las marcas de diferencia perfectamente en ese descenso. 13 grados, yo te garantizo que es mucha, mucha cantidad para que se pierda de una forma tan abrupta, ¿verdad? Entonces, iba todo demostrándose. Bueno, había otro fenómeno que era muy curioso, que era el de descargarse las baterías de los móviles. Apenas llevaban el móvil al 100%, y cuando estaba justamente en mitad, por ejemplo, de aquella investigación, pues te dabas cuenta que te vibraba algo en el bolsillo y era el móvil que se acababa de apagar porque ya no tenía batería. ¿Qué explicaciones barajáis tanto Miguel Ángel como tú? Porque según estás contando, no sé hasta qué punto el suceso de lo que se produce en la casa también podría decirse que podría tener algún tipo de relación con la familia, ya sabes, que si es poltergeist, que si es a lo mejor o es un fenómeno ajeno a la familia que en realidad, pues como estás comentando, también está pasando en casa de otro vecino. Yo te cuento porque es una buena pregunta en el sentido que cuando nos contaron el tema de lo que le sucedía a la chica, a la hermana del propietario y demás, quisimos aislarlo todo, es decir, quisimos que se fuera todo el mundo de la casa y que nos dejaran hacer nuestras pruebas y nuestras propias medidas, ¿verdad? Y estando incluso nosotros solos en el inmueble, volvimos a comprobar esos descensos, esas llamadas extrañas, puertas, portazos que se sentían, eran el portaje de la casa que se abría y que se cerraba, e incluso a mi compañero Miguel Ángel, que llegó a sentir perfectamente cómo lo llamaban en un pasillo, es decir, lo llamaban por su nombre, Miguel, y él me vino hacia mí y me dijo, oye, ¿tú me has llamado? Digo, no, si yo estoy aquí, estoy callado porque además estoy en plena sesión de psicofonía, es decir... Oye, no, pero en esta ocasión los investigadores fuisteis testigos de lo que estaba ocurriendo. No solamente os lo contaron, sino que lo vivisteis también. Claro, claro, porque fíjate que en esos 4 años, Bruno, te da tiempo de hacer ya no solo investigaciones propias y de encuestar a los testigos y demás, sino además de preguntar, de pasar mucho tiempo en la casa en la medida de lo posible, porque claro, también tienes que contar que la persona vive allí. Y nosotros mismos hemos vivido esos fenómenos. no a lo mejor en la, con la intensidad que lo cuenta la familia, pero sí es cierto que bueno, todo lo que son esas llamadas, esos descensos de temperatura, abrir y cerrarse puertas, mal funcionamiento de luces, eso lo hemos vivido. Sí, y luego ya para colmo, cuando te pones a hablar con el vecindario, porque siempre es útil hablar con las personas del entorno, que en principio remisa, todos estos temas sabéis que producen en un principio ciertos reparos, pero que cuando comenzamos un poco a hablar con ellos y se rompe esa barrera de desconfianza, pues ya empiezan a decir, pues mira, a mí también me ha ocurrido que las puertas en mi casa se han cerrado solas, o tienen un movimiento antinatural, o las luces las hemos cambiado muchas veces porque de tanto encenderse y apagarse se han acabado fundiendo. Y también son indicios, yo siempre lo tildo de indicio, en torno a un piso, en torno a un bloque en el que no solo está este piso del tercero con este tipo de fenómenos, sino que también hay otros que en menor medida lo están viviendo. Respondiendo un poco a Silvia, no sabría decirte, Silvia, si la muerte de ese albañil es, digamos, ha despertado todos estos fenómenos, aunque haya pasado el tiempo. Muchas veces no tiene por qué estar o no tiene por qué ser inmediato la manifestación de un fenómeno, una muerte, ni mucho menos. O puede ser incluso que los propios habitantes de la casa, debido en este caso a lo que es su propia persona, la propia psique del testigo, pues también haya servido de desencadenante para dar pie a todos los fenómenos que están ocurriendo actualmente. ¿En las psicofonías te ha llegado a dar o a comunicarse alguna voz? En las psicofonías sí nos han dado resultados. Se escuchan, ciertamente se escuchan muy mal, pero sí es verdad que voces casi en tercer plano que simplemente piden ayuda o que hacen afirmaciones, cuando mi compañero, por ejemplo, la típica pregunta, ¿no? ¿Hay alguien aquí? Respondían rotundos sí, es decir, muy lacónicos, pero sí ahí parece que hay una manifestación inteligente a esas preguntas que se han estado realizando. No es que una psicofonía sea la garantía que en un lugar ocurra un fenómeno paranormal, pero sí, cuando menos, es un hecho inexplicable que te invita a pensar que realmente está relacionado y que tiene que ver con algo que de momento pues no tiene una explicación lógica. Como nos cuentas y nos has explicado, los fenómenos comenzaron en el año 2016, se extendieron hasta el año 2020. ¿Se producen todavía o ha habido algún tipo de suceso o algún tipo de hecho que nos hace pensar que han llegado a su final? Pues fíjate, Bruno, que en este año que hemos pasado un tanto movido, en 2020... Bueno, movido... Se ha movido el entorno, no nosotros. Sí, exactamente, sí. Exactamente, la verdad que sí. Pero en este último año no hemos tenido tantas informaciones respecto a los sucesos que han ocurrido allí a raíz de las últimas visitas que hicimos. Cierto es que quedó todo más tranquilo, que estuvimos tratando de calmar a la familia. No ha habido fenómenos tan manifiestos. Sí es verdad que siguen pasando cosas, es decir, en el sentido de que ellos siguen con problemas, en este caso, de bajadas bruscas de temperatura, siguen con esos fenómenos en las luces, que a las 4 de la mañana igual se te enciende una luz sola y no sabes por qué, o se te enciende la televisión. Pero ya ellos también están menos sugestionados, menos pendientes de esos temas, porque como bien decía el propietario de la casa, una de dos, o te acostumbras o vende la casa, y actualmente pues no están las cosas para vender casas ni para tratar de hacer un dispendio económico importante, y menos con la situación económica que tienen muchas familias. Gran investigador, gran estudioso, José Manuel García Bautista, conoce este caso, nos lo ha contado aquí, ha estado en La Rosa de los Vientos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Fluye, fluye con la vida, porque el flujo es una de las claves de la felicidad. Que nadie piense lo que no es. o que lo piensen, pero se lo vamos a regalar ahora. Aquí, en Eureka, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, vamos a hablar de flujo. Bueno, no lo digas tan alto que empiezo a pensar en lo que no tengo que pensar. Flujo, no de flujo vaginal, sino de flujo mental. Exacto, de fluir, ¿no? En cierto modo. Sí, flujo, sí. De fluir, porque es clave para ser feliz. Bueno, el otro también, ¿eh? Es clave para ser feliz. Sí, pero diferentes felicidades. Sí, pero este es menos conocido. Claro. Este es menos conocido. Sí, y también podemos excitarlo, lubricarlo, fomentarlo para ser más felices, para aumentar nuestro bienestar, nuestra creatividad, nuestra productividad. Y vamos a explicarlo ya, porque si no la gente va a decir, a estos dos se les ha ido la chota. Se les ha ido mucho. A ver, oye, se dice en muchas ocasiones, hay que fluir. Bueno, pues en cierto modo es eso, ¿no? Fluir con la vida, seguir el camino, pero que el camino no te atrape, no te arrase, sino que entres en el camino y que hagas el camino con lo que sucede. Claro, en realidad estamos haciendo uso de un término que fue acuñado en 1975 por el profesor de psicología Mihaly Csikszentmihalyi, de unas par de universidades de California, los departamentos de psicología, sociología y antropología, flow en inglés, flujo, y estamos hablando de un hombre a quien el propio Martin Seligman, presidente de la Asociación Psicológica Americana, llegó a describir como el investigador más importante en el campo de la psicología positiva, tal vez porque este hombre fue prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial, había sufrido mucho, había visto mucho dolor, mucho sufrimiento, y sintió un interés muy fuerte a la hora de averiguar qué era lo que podía hacernos más felices, ¿no? Y recuperarnos de a lo mejor de estas historias de las que él, bueno, pues tristemente había pasado y tenía que conectarse otra vez con la vida si quería sobrevivir, estar bien y salir adelante, ¿no? Y según este psicólogo, el flujo es un estado antropológicamente universal, pasa en todos los lugares, en todas las culturas, todas las personas pueden llegar a sentirse en este estado de conexión. Sucede cuando estamos conectados a una actividad que nos tiene absortos, tan absortos que nos olvidamos del tiempo, del espacio, esos niños a los que le das una hoja en blanco, colores, y se quedan ahí ensimismados, pintando, ¿no? Uh-huh. Ese escritor... Sí. Claro. Eso que lo hemos vivido, pasado todos en algún momento, cuando el reloj no parece, bueno, que el tiempo parece volar, aunque pase lo mismo. Creatividad. Uh-huh. Cuando un escritor no puede dejar de teclear porque está inspiradísimo, ¿no? Ahí lamiendo cada palabra. Claro, o el doctorando que está ahí en la biblioteca descubriendo pues una bibliografía de lo más interesante para su investigación. Tú, cuando estás sacando temas para la radio. El médico que está disfrutando ahí diagnosticando con acierto. Incluso el agricultor que está pues cosechando con destreza una nueva variedad de uva, ¿no? Uh-huh. Pues esta experiencia de flujo se produce cuando somos hábiles en algo, se nos da bien, ¿vale? Tenemos destreza, algo que se nos da muy bien, pero al mismo tiempo nos resulta desafiante, ¿vale? Sí. Tiene mucho que ver con la creatividad, con la motivación extrínseca también, la productividad y con lo que nos inspira, nos motiva. Y nos hace saltar de la cama por las mañanas, en definitiva, ¿no? Eso que dices, venga, que voy a hacer esto, ¿no? Voy a poner a ver esta escena, lo que sea, ¿no? Sí. Y de lo que se dio cuenta este psicólogo es que los niveles de felicidad de una persona pueden aumentar si nos conectamos a ese flujo. Porque la felicidad también requiere trabajo y compromiso, lo hemos hablado a veces, ¿no? Al margen de qué lado estemos cada uno, ¿no? Si somos más positivos, más negativos, de nuestra carga genética, nuestro hemisferio cerebral dominante... Todos tenemos cierto grado de control sobre niveles importantes de felicidad y bienestar si trabajamos en ellos, y el flujo tiene mucho que ver. Ajá. Y viene a ser yo apuntado, ¿no? Como una resiliencia activa. Qué bonito. ¿No? Una manera muy bonita de expresarlo, ¿sí? Sí. Pienso yo, no lo sé, pero parece que es eso, resistir, resiliencia, pero no verlas venir, sino caminar... a favor de la corriente, en la corriente. Va de conectarte a lo que a ti te gusta, ¿no? A lo que a ti te engancha, te motiva. Tiene que ver con eso, ¿no? Con realmente qué es lo que se siente, ¿no? Que vamos a explicarlo un poquito. A ver, ¿qué es lo que uno siente cuando está en el flow, ¿no? En el flujo, conectado. Bueno, pues uno está concentrado absolutamente en lo que está haciendo. Tú estás ahí persiguiendo un objetivo que lo tienes claro, pero ese objetivo ya es recompensa en tu mente. Sí. La retroalimentación es inmediata. Te estás centrando más en el proceso, en lo que estás haciendo, que en el resultado. Porque con eso ya estás disfrutando, estás como ¿no? Y el tiempo pasa muy deprisa o muy despacio, porque haciendo eso se te va el santo al cielo, pero también puedes pasar las horas tecleando, ¿no? Esto que dice, ay, que se me quema el guiso, ¿qué tal? Pues eso, no te levantas ni para ir al baño. La experiencia está intrínsecamente relacionada con eso, con la sensación de recompensa. Es gratificante, es fácil, se te da bien. Básicamente esa sensación que hemos tenido en alguna ocasión cuando decimos, es que a fulanito parece que le ha pasado una mosca y no se ha enterado, y no se entera absolutamente de nada, pero seguramente está en esa sensación, está en ese momento. Sí, ese momento en el que la acción y la conciencia, sabes, acto y mente se fusionan. Pierdes esa rumia autoconsciente, es decir, se acaba la mente dispersa y te centras en lo que estás haciendo. Uh-huh. Y ya sabemos que una mente dispersa que se obsesiona, que rumia sin control, divaga de esa manera, es una mente infeliz. Mientras que la atención plena, focalizada, es sinónimo de paz y de felicidad. Y hay una sensación de control sobre lo que estamos haciendo cuando estamos conectados a este flujo. Y en ese sentido, el rendimiento es óptimo, porque estás tan involucrado en lo que estás haciendo que no te importa nada más. No te acuerdas ni de que no has desayunado, no dices, pues, ¿ahora qué es? ¿No? Porque se me ha ido el santo al cielo y ahí... Exacto, sí, esa es la expresión, sí. El santo al cielo. El santo al cielo, pues estás disfrutando lo que haces. Es agradable. Pensad, porque seguro que todos habéis sentido alguna vez esto trabajando en algo. Bruno, ¿tú cuándo lo sientes? Yo estoy completamente ido 24 horas al día. los oyentes que no me digan jugar a la Play, que no me vale. Sí, en fin, bueno, pero aunque sea productivo o no, productivo puede ser algo para una persona sí y para otra no. Pero no deja de ser, Mado, una especie de estado alterado de conciencia. Lo es. Claro. Entonces, ¿y cómo podemos lubricarlo, excitarlo? ¿Cómo podemos lograr este flujo? Bueno, pues... ¡Malo! Venga, estamos hablando de flujo. Sí, por eso mismo. Pero de flujo. Sí, sí, bueno, sí. Pues, centrándonos en algo que nos guste. Venga. Que nos siembre curiosidad o que nos parezca interesante, ¿sabes? Si lo que te hace fluir es bailar, jugar al pádel, tocar el piano, dedicarte a la investigación en un laboratorio, yo qué sé, lo que sea, pues ves que se te da bien, pero es algo que al mismo tiempo te resulta desafiante, ¿no? Que quieres ir mejorando, haciendo cada vez más, ¿no? En la pirueta cada vez más, tal. Tienes ahí como una especie también de motivación, de inspiración, algo que tú quieres estar ahí haciendo y que al mismo tiempo te resulta gratificante hacerlo mientras estás en eso, ¿no? Bueno, pues ahí ya vas por el buen camino. El flujo es mal amigo de las distracciones. Uh-huh. Si te interrumpen con otras cosas, si te están saltando mensajes del móvil, es difícil concentrarse y conectar. Y el equilibrio entre la habilidad y el... Aquí no le ha pasado, Aquí no la pasaron. Sí. Y en ese momento que son el móvil, dice, jolín, me ha cortado gatillazo, el flujo, gatillazo, el rollo, gatillazo. ¿No? Sí, gatillazo fijo. Bueno, pues el equilibrio entre la habilidad, ¿vale? Esa destreza que estábamos hablando, y el desafío, tiene que ir parejo. Porque si el objetivo es muy difícil, te va a suponer un esfuerzo, estrés y hasta puede generarnos ansiedad. Mientras que si la tarea o el objetivo es demasiado fácil, pues nos aburriremos. Esto es como importante, que haya ese equilibrio. Sí. Y cuando identifiques aquello que te gusta hacer, intenta llevarlo a tu vida en tantos ámbitos como puedas. Hazle un hueco en tu vida. O incluso trasládalo, si puedes, al ámbito laboral o convirtiéndolo en tu hobby o práctica habitual, porque cuando más lo hagas, más feliz serás. Algo que te motiva, ¿no? Que te dan ganas de hacer y que estás ahí, pues, creativo con eso. Y que el flujo no sea amigo de los robos de atención no quiere decir, atención, que tengas que fluir solo. En equipo también se puede, en equipo, emparejado, como quieras. La experiencia también puede tomarse mucho más agradable, se torna mucho más agradable. O al menos eso dicen los estudios, que si puedes compartir el flujo, intercambiar fluidos en grupo, mucho mejor, porque se enriquece la experiencia. Entonces los que salen a hacer escalada juntos, los que bailan juntos, sí, los que investigan juntos, pues traman juntos, ajá, pues pues también es como una experiencia nutritiva añadida. Pero todo esto nos quiere hacer y nos dice y nos señala que hay palabras que en el sistema anglosajón no tienen nada que ver con el sistema español, ¿no? Que las palabras y las expresiones, el significado es completamente distinto según sea el contexto. Y en cierto modo lo que el fluir, el flujo nos está diciendo es que la felicidad que se puede conseguir en esa situación, la felicidad es un estado mental, una situación, un estado alterado de conciencia que no es nada alterado, sino que es muy, muy centrado. Sí, que tiene que ver mucho con la atención plena consciente. Exacto. ¿No? En lo que estamos haciendo, con una mente concentrada, atenta, plena. Eso es conectar, eso es go with the flow, ir con el flujo, ¿no? Exacto. Fluir. El mindfulness, en cierto modo. El mindfulness, claro. Sí, el mindfulness, la atención plena, que bueno, o sea, habrá más de 6.000 estudios en relación a los beneficios del mindfulness y a su repercusión determinante, directa e inmediata en los estados de bienestar, ¿no? De paz, de sosiego, de empoderamiento de la persona. Lo importante, lo que nos cuentas en muchas ocasiones, es que evidentemente la felicidad, a veces lo exterior y las condiciones y cómo vives las cosas, bueno, pues evidentemente pueden ayudar, pero nosotros podemos hacer algunas cosas, algunos en detalles. No podemos hacer que el mundo sea extraordinariamente bonito, pero sí un poquito más bonito y dulce de lo que pensamos y de lo que la vida nos obliga a tener. ¿Tú has oído hablar de esas personas que se jubilan y trabajan más que cuando estaban? Sí. Y de qué necesidad de estar ahí, porque podía estar en su casa tal o en el bar tal, y pero no, es que ellos tienen algo, ¿vale? En el trabajo, lo que hacen, en la actividad que desempeñan, que les hace fluir, ¿vale? Exacto. A lo mejor es salir a coger olivas por las mañanas o tal, ¿vale? Pero eso a esa persona le da la vida y lo mantiene en ese flujo. Pues eso es el flow. También, en cierto modo, cuando alguien se jubila, en muchas ocasiones también hemos oído que alguien se jubila y, bueno, parece que en cierto modo han, entre comillas, han matado su espíritu y su vida. Bueno, pues es que ha dejado de fluir, en cierto modo. En cierto modo, pero puede encontrar algo que le haga fluir. Exacto. Mado Martínez en Eureka nos ha contado en qué consiste eso, esa especie de resiliencia activa, ese estado alterado de conciencia, ese fluir, ese flujo que nos ayuda en la felicidad. Mado Martínez, mil gracias. Un abrazo grande. Je me sens bien, je peux vivre enfin, sans cœur ni mien, retrouver enfin mon corps sans lien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros con lo desconocido. La investigación de campo es la base del conocimiento de lo extraño, de los fenómenos paranormales. Los investigadores, los estudiosos lo demuestran día a día. Vamos a estar con uno de ellos, que nos va a comentar la existencia de un caso que pudo investigar, un caso de abducción en Navarra. Escritor, investigador, periodista, él es Mikel Navarro. Mikel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿cómo estás? Oye, Mikel, ¿cómo te...? Vamos a contar esta historia, pero desde la perspectiva del investigador, porque tú no estabas buscando esta historia, buscabas otra, ¿no? Sí, fue muy curioso, porque yo estaba detrás de un caso muy curioso en un city, en Navarra, tierra en la que estoy, de donde soy, y pues me había quedado con una persona para hablar de un caso muy curioso que había sido recogido en prensa, que era de un cilindro metálico que había surgido nada menos que de la tierra, del fondo de la tierra. Y desde hacía muchos años, esto había sido un caso de hace muchísimos años, contaban que efectivamente que había habido testigos, los abuelos de las personas que hoy en día ya no queda vivo nadie, pero bueno, decían que sí, que habían visto aquel objeto que había surgido de la tierra por unos días, incluso lo habían tocado, y aquel objeto un buen día había despegado y había dejado hasta una estela como de combustible. Un caso muy curioso, que bueno, que fui al lugar, tomé unas fotografías de la zona del sembrado en un sitio donde decían que había surgido este objeto. Y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Este caso, pues bastante interesante. Pero entonces es cuando una de las personas de este lugar me cuenta que dice, bueno, esto no es nada comparado con lo que le sucedió a mis padres. Ajá. Y comienza a narrarme un tema que me parece interesantísimo. Y a partir de ahí, claro, recogiendo tantos datos, pues nos emplazamos para otro día para que siguiéramos hablando de este tema que me parecía realmente impactante. Una abducción. ¿Qué fecha más o menos podemos decir que sucedieron los hechos? Pues en 1982-83, luego más tarde me confirmó que él creía seguramente que sería el año 83 casi con seguridad, sí, porque era el cumpleaños de un hermano. Y si te parece, nos ponemos un poco sobre el terreno, porque la verdad que podemos incluso poner en situación al oyente para que nos acompañe, porque la verdad que es todo un recorrido este caso, Bruno. A ver, un caso en el cual se produce lo que me contaba un investigador que ocurre, que a veces se da una patada a un caso y aparece otro. Bueno, pues este es un ejemplo de ello. ¿Qué fue lo que te contaron? ¿Qué fue lo que vivieron año 1983? ¿Qué personas fueron las protagonistas de este hecho? Octubre del 83, como decía mi paisano Benítez, nuestro querido JJ, la causalidad es en la que... esa causalidad, que no casualidad, la que no cree. Sí. Pues sí, pues esto fue más o menos así, una cosa que me llegó de esta forma. Bueno, año 83 me contaba que sus padres volvían con un Renault 6 del cumpleaños de un hermano que vivía en el barrio pamplonés de Iturrama. Sí. Entonces, bueno, pues volvían a casa en el pueblecito de Muruastrain, que está en la cuenca de Pamplona, apenas a 11 kilómetros, y Ildefonso Veroiz es el protagonista de esta historia, junto con su mujer, iban en este Renault 6 cuando, bueno, pues al pasar por la localidad de Cizur Menor, la mujer le dice, Ildefonso, hay una luna muy extraña a la derecha de la carretera. Sí. Incluso, bueno, se baja un poquito la vista, se tiene que bajar hacia el volante para ver un poquito esta especie de luna, y efectivamente era una esfera luminosa muy extraña que como dijo su mujer, Ildefonso, la luna nos sigue. Y efectivamente un objeto comienza a perseguir el vehículo y de repente, bueno, pues lo pierden de vista, ¿no? Lo pierden de vista, les parece algo muy extraño, es un matrimonio ya mayor, un matrimonio jubilado, con su Renault 6, cuando de repente, al pasar por Gazolas, camino de Muruastrain, una carretera muy oscura, de repente la esfera les estaba esperando en el cruce de otro pueblito, se llama Sagüés. Estaba [S2] Sí. [S1] Quieta esperándoles en ese momento. Y a partir de ahí hay un juego de esta esfera que está flotando, de esta esfera luminosa. Esto nos hace pensar lo que tantos casos inducen a creer. El hecho de que se produce algún tipo de que un testigo protagoniza un hecho porque es elegido para ello. Este ovni parecía que estaba interesado en esas personas. Sí, además juega. Indica incluso la trazada de cada curva que van a tomar. Esto también lo hemos visto en otros casos, Bruno, que como que esta esfera les indica, juega con ellos, hace una especie como de alarde, ¿no? Es a lo como se referían también los testigos, una especie de alarde y de control. Pero en un momento dado ocurre algo que realmente estremece. Llegan al cruce que hay de Paternain y a mano izquierda, ya tomarías la estrecha carretera que llega a Muruastrain. Bueno, pues en ese cruce, ahí de repente aparece una estructura enorme, luminosa y metálica, y que, bueno, pues que entran en esta estructura. Entonces, claro, yo cuando estaba hablando con Miguel Veroiz, el hijo del testigo... ¿Pero cómo se produce esa entrada? Claro, yo le digo, ¿y qué pasó, no? Que entonces entraron ahí caminando. Yo, claro, le había entendido que habían, pues de repente habían entrado, habían parado el coche. No sé, no le había entendido bien y me dice, no, con el vehículo. Entraron con él, se vieron arrastrados a esta especie de estructura triangular, metálica, enorme, arrastrados por una especie de inercia que entraron dentro de esta estructura. Bueno, como si fueran a la luz, en cierto modo, como si se metieran en la luz, pero no había una puerta, no había un sitio por el cual penetraban, sino que estaban fuera, siguieron la luz, siguieron el coche y de repente estaban dentro. estaban dentro, dice que tuvieron que subir como una rampa, eran como una rampa, y entraron en una estructura totalmente sólida, metálica. Y a partir de ahí, de repente, como un como una especie de amnesia, no recordaban más, ¿no? Bueno, lo siguiente que recuerdan es que llegan a casa y están muy nerviosos. Saben que algo ha sucedido, pero tampoco recuerdan muy bien qué pasa. Y la mujer dice, ya te contaré, porque el hijo, uno de los hijos les estaba esperando en la casa. Dice, ¿pero dónde os habéis metido? Dice, bueno, pues si venimos de casa de tu hermano. Sí. Dice, ¿pero cómo? Dice, si hace 4 horas que habéis salido de casa, ¿no? O sea, hay un tiempo perdido. Quiero decir que esto también es algo, una tónica general que se da en estos casos, hay un missing time. Uh-huh. Pues en este caso, 11 kilómetros... tardaron recorrerlo en 3 horas y media, 4 horas, más o menos es lo que describen. Unas 3 horas y media, 4 horas en recorrer 11 kilómetros. Sí. Tremendo. Bueno, como por lo que fuera había una fuerza, no sabemos cuál, pero casi los mantenía inmóviles. Sí, así es. Bueno, aquí parece que hay tardan en contar esto pues hasta el año 95, ajá, tardan en contarlo en más detalles, porque ya van recordando poco a poco lo ocurrido. Desde aquel extraño episodio comienzan a sufrir pues diferentes cefaleas, dolores de cabeza, sueños recurrentes, tienen diferentes pesadillas, ¿no?, a raíz de este hecho. Y bueno, pues yo en principio tengo esta conversación de este caso con Miguel Verois, el hijo de este matrimonio. Sí. Bueno, a los días me vuelve a llamar y me dice, Miquel, tengo que darte más información puesto que he estado con otro hermano mío y hablando de este tema, y me ha contado pues más detalles que yo no sabía, ni siquiera yo sabía, ¿no? Porque es un tema pues que no había salido del seno familiar, que es algo que era un poco, pues digamos, tabú, ¿no? Bueno, pues vuelvo a quedar con Miguel otro día con la grabadora también en mano para volver a recoger el testimonio, y hay detalles que son realmente, pues que ponen los vellos de punta, ¿no? Pues porque... ¿Cuáles? Cuéntanos. Parece ser que sí, que dieron más detalles conforme pasaron los años, fueron recordando más cosas, y a uno de los hermanos sí que contaron, pues esta segunda parte de los hechos, ¿no? Mm. Más, digamos, más íntimos. Bueno, en un momento dado ellos, una vez que han entrado en esta estructura, que ya no teníamos más información, pero sí que a un hermano, pues le dije a un hijo, les cuentan, pues que ellos en un momento dado se vieron en unas camillas, en una especie de sala, separados de unos metros, hombre y mujer, y había pues una serie de personas manipulando alguna especie de utensilio con ellos, junto a ellos. Sí. La descripción de estas personas son hombres con bata, con bata, no estamos hablando de seres. Y sí que dice que la cara no recuerda bien porque el rostro aparece como difuminado. Es como si estuvieran bajo los efectos de algún narcótico. O sea, sí. Quiero decir que esas caras deformadas era por efecto de algún tipo de droga o de algo que les habían suministrado. Era la sensación que sobre todo contaba Ildefonso, ¿no?, el marido. Bueno, no recuerda nada más que eran personas con patas blancas y poco después, lo que sí que recuerdan, y esto pone los pelos de punta, y lo he oído además en otro caso norteamericano, es que los introducen, lo siguiente que ya recuerdan es que los introducen en el vehículo y ya acto de seguido ya estaban conduciendo dirección a su domicilio. Estaba muy cerquita de donde había ocurrido esto, ¿no? Entonces, bueno, los introducen en el vehículo, Bruno. Sí. Y además, ese missing time, ese tiempo perdido, eso que nos recuerdan, no hay hipnosis regresiva para recuperarlo. Lo que hay es una serie con el tiempo de flashes en donde vienen a la mente los momentos que se vivieron. Sí, hubo pues como 10, 12 años en los que no recordaron muchos detalles hasta que luego fueron recordando con más claridad. Lo interesante de este caso es que el hombre, el testigo, ella tenía mucho miedo, no paraba de rezar, su mujer, bueno, no hacía más que, como decía el hijo, hacerse cruces, que, Dios mío, que no nos pase más, pero Ildefonso decía, él había sido militar, y decía, esto es cosa de los militares, siempre sí. Sostuvo la idea de que era un experimento militar. Esto me parece pues bastante curioso, bastante interesante, ¿no? Que el propio, que había sufrido esta abducción, esta especie de secuestro, pues bueno, él decía que no tenía miedo y que aquello era alguna especie de experimento militar, curioso. Fíjate, o sea, que decía lo contrario a otros testigos, le quitaban cierto modo hierro al tema, decía, no han sido seres de otros mundos, han sido seres de este mundo vestidos en de caqui, sí, militares. Bueno, sí, él decía que eran sostuvo eso, nunca dijo que fuera algo de pues, seres o extraños, o no, él siempre sostuvo, su teoría era que habían sido personas con batas, que eran, bueno, pertenecientes seguramente a algún estamento militar, sí. Y que aquello era un experimento, un extraño experimento al que habían sido sometidos. Y bueno, pues cuando... Yo creo que tiene que ser terrible, ¿no? Sobre todo la mujer lo vivió con un gran shock, porque es una especie que, sin duda, es una violación de la propia intimidad contra tu voluntad y con... Bueno, pues ese... Hay unos prolegómenos, ¿no? Con esa luz, esa esfera que los persigue, una estructura metálica... unas camillas, una especie de examen físico, bueno, bastante extraño, y luego ese tiempo perdido de casi 4 horas. ¿Hablas siempre en pasado? ¿Después ocurrió algo más? No, nunca, por supuesto, es una de las buenas preguntas, Bruno, pues, como buen investigador que eres, gran investigador, pues por supuesto no podía faltar, y esa pregunta, y como me dijo el hijo, jamás volvieron a tener ningún hecho, ni tampoco ningún familiar, tuvo ningún episodio extraño de estos temas y aquello, bueno, que quedó marcado profundamente en el seno familiar, y es un caso que por primera vez ve la luz porque no se había recogido en ningún medio de comunicación esta extraña abducción, la abducción de Muruastrain, un pequeño pueblecito en donde ocurrió este hecho. Lo importante que es, nos lo estás contando, pero en cierto modo esta experiencia nos envuelve a hacer creer en lo importante, lo relativamente, lo enormemente importante que es la investigación de campo de este fenómeno. Estar ahí, estar en el lugar, hablar ahí con los testigos, encender la grabadora, tomar notas, hacer fotos. Bueno, pues esa investigación de campo es la base de todo lo que tenemos. Sí, Bruno, además yo me pregunto también muchas veces cuántas historias habrá que todavía están en silencio esperando pues que vean la luz, porque quién sabe si nos puede deparar alguna sorpresa. Yo creo que esta abducción, pues como otras muchas que hay, ¿no? Pues me parece interesante, pero curioso que no se conozca y además pues que tenga ese giro, ¿no? De que en la voz del testigo pues todo fuera, según su creencia y su experiencia, mejor dicho, pues todo fuera un experimento militar. Esto me deja perplejo, ¿no? Y seguirás investigando, ¿verdad, Miquel? Bueno, pues seguiremos recorriendo la carretera. Yo creo que es un poco... Ese es un veneno que siempre está ahí, que sí, llega un día y que ya no se va nunca. Sí, yo creo que sí. Bueno, seguiremos... no hay tantos casos como los que me gustaría, pero bueno, seguiremos recogiendo... pues aquellos datos que me parezcan interesantes y dignos de ser narrados, pues porque hay mucho que reflexionar todavía, ¿no? Acerca de muchos temas que nos rodean y que desconocemos. Miquel Navarro, mil gracias por contarnos esta experiencia, esta investigación y este caso de supuesta abducción en Navarra. Es un caso, es un ejemplo, pero es un caso verdaderamente espectacular. Miquel, mil gracias. Un abrazo, Bruno, gracias. Del programa de esta noche, La Rosa de los Vientos, que volverá mañana domingo, madrugada de lunes, a partir de la 1 de la madrugada, a partir de la 1, La Rosa de los Vientos comienza antes de mañana, a la 1, de 1 a 4, o incluso, ya veremos según el día, incluso un poquito más, con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, muchos mensajes, bueno, evidentemente con lo que nos ha comentado Mado Martínez sobre el flujo y la felicidad, hay muchos mensajes. Gran Mado, dice Tomora, y dice Rosa también, no sé yo, es que gradualmente cuando ponen una psicofonía no cojo nada, dice Rosa, y Bernardo nos señala, serán listos los fantasmas, saben que baja la temperatura, entonces cogen sábanas. Hay muchos comentarios, como siempre, con Almadía Rosa Ventos en Twitter, estamos en Twitter, La Rosa de los Ventos en la sintonía de Onda Cero Radio, insistimos, volvemos mañana a la una de la madrugada. Con sábanas o sin sábanas, ya veremos, pero volvemos. Vamos, lo aseguramos, fijo, que estamos a la una mañana con todos vosotros. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Ventos. Muchas gracias, quedaos en la sintonía de Onda Cero, os dejamos en buenas manos, pero antes, las noticias y la actualidad.